Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día miércoles 24 de junio y saludamos a quienes también nos escuchan en la retransmisión que va todos los días a las 6 de la tarde con la salvedad de que el día viernes va después de Cerro a la Izquierda. A eso de las 7 de la tarde comenzamos más tarde los días viernes. Pero saludamos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada, a través de la señal online, a través de la aplicación de TuneIn. Un día movido, bueno, va a estar marcado seguramente en términos informativos por el partido que juega Chile y Uruguay, pero también porque hoy día hay bastante expectación respecto a cómo va a terminar la decisión de la Asamblea Nacional de Profesores, del Colegio de Profesores, que recordemos lleva más de 3 semanas de movilización, de paro indefinido, desde que iniciara el 1 de junio exigiendo el retiro de la carrera docente ingresado por el Ejecutivo, por el Gobierno en el Congreso. Vamos a estar revisando aquello, vamos a ver las razones, las maniobras que está haciendo el Gobierno para poder también bajar aquel paro y que ha estado generando también alguna tensión. ¿Cuáles son las razones a favor o en contra del retiro? ¿Cuáles son de una u otra manera la génesis de este proyecto? Vamos a estar conversándolo también el día de hoy. Ayer la CONFECH, volviendo también al tema educacional, ayer la CONFECH tuvo reunión con Izaguirre y terminó disconforme. Una de las frases, por lo menos, que se dijo a la salida del Mineduc. Fueron a saber cuál era la propuesta que tenía el gobierno y se dieron cuenta de que no había propuesta, o por lo menos no era muy distinta a la que habían tenido desde marzo. Y hubo bastante molestia. Mañana hay movilización, así está llamado. Siguen las huelgas, la gente del Transantiago, por lo menos hasta el momento, sigue. Hay harto movimiento, así que es lo que vamos a estar revisando y contextualizando, como siempre, a través de la frecuencia de Radio Villa Francia en este matinal. Y ya comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy, Inés y Amanda. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, bien. Acá un poquito de frío, pero bien. Hola, Mandy. Hola, muy buenos días. También un buen día para todos los auditores de Radio Villa Francia, que nos están acompañando una vez más y con todas las informaciones que no aparecen en otros medios, como la huelga del Transantiago, Fashion Park. Hay un montón de huelgas más, bueno, que, o sea, si uno se pone a revisar como las redes sociales, se va dando cuenta que hay un montón de empresas en huelga, que son una parte importante de los trabajadores del país. Y por otro lado tenemos el tema de educación. Los profesores, los estudiantes, uh-huh, que también se están movilizando y en diferentes puntos. Sí. En paro tanto también como en toma. Pero además que también no solamente ver la parte educacional y docente, sino que también son trabajadores. Entonces tipo, también incluye el tema trabajadores. Y que nadie ha tocado el tema, por ejemplo, del sueldo de los profes, qué pasa con ellos en este tiempo. Uh-huh. Y cómo hay algunos liceos que sí se están organizando para ir en ayuda económica a sus mismos profesores que están en paro. Uh-huh. Así que igual es bueno eso. Oye, quiero saludar a la familia de un vecino que me acabo de topar con ellos y me estaban contando un poquito que don José Bravo, de acá del kiosco de diarios El Toño, que está aquí en Yelcho, uh-huh, se encuentra bien malito de salud. Así que le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso y harta fuerza para que se mejore. Uh-huh. ¿Mm? Así que él, porque ahí me encuentro con la señora y me contaba y que iba a poner la radio para que él escuchara este saludo que le mandábamos nosotros acá. Ya, pues así que un gran saludo, un abrazo grande, ojalá que repunte ahí el señor del kiosco de Yelcho. El mismo. Saludos también para allá. Y saludos también que nos pidieron alguna gente que está escuchando allá en México. Mandamos saludos también, uh-huh, y a la familia también de Miguel Montesinos. Recordemos ahí en RadioFrancia.cl este chileno que está detenido en México, justamente un luchador acá contra la dictadura, y que muestra también parte de la realidad de este México. Él fue literalmente asaltado por policía. Y terminó siendo encarcelado. Las razones, porque en su expediente apareció información de inteligencia de los organismos chilenos y también norteamericanos de que él había sido parte de un grupo subversivo acá del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en un momento determinado. Y le estaban cobrando para poder, obviamente, zafar de esta situación, que tiene que ver también con un sistema de corrupción. Si mandamos un saludo también fuerte, hay una campaña acá en Chile que le están pidiendo básicamente que, como se hace en la mayoría de las veces que hay una chileno en el extranjero detenido, que se haga cargo ahí también la Cancillería y también la gente, y pida presión para que, por último, pueda traerse para acá o de una u otra forma ocurra lo que ocurrió en su momento determinado con este otro chileno en el contexto de las manifestaciones por Ayotzinapa, ¿se acordarán? Mm. Bueno, de que hubo también intervención ahí de el gobierno y recordemos el caso de Maxwell, terminó siendo liberado junto con también lo otro, que la presión internacional estaba muy fuerte ahí, se le estaba acusando de terrorismo y la verdad no había absolutamente nada. Ahora en la mañana también hay movilización por los estudiantes de la UTEM, que fueron detenidos la semana pasada y que actualmente, uh-huh, están en prisión preventiva. Bastante complicada, vamos a estar conversando también sobre esa situación, porque estamos hablando de la nueva modificación de la ley de control de armas, que hoy día es extremadamente dura. No hay beneficios, por tanto, la prisión preventiva al momento de la imputación va sí o sí. Y las penas van de 3 años y un día hasta 10 años. Uh-huh. Es el cambio, la modificación que se hizo a fines de enero y que entró en vigencia ya en febrero, firmada por Michelle Bachelet, creo, el 4 o 5 de febrero. Está bastante fuerte, pero también vamos a estar revisando parte de eso. Pero nos vamos a quedar, insisto, con el qué pasa con los profesores. 3 semanas, más de 3 semanas, esto inició ya el 1 de junio, el paro indefinido. Hoy día se va a revisar en asamblea, como se ha estado haciendo constantemente. Pero hay una cosa un poco distinta porque se ha visto en términos concreto, en términos prácticos, una posición de parte de un sector del colegio de profesores que tiene que ver con bajar el palo, decir, mira, hay gestos de buena voluntad, hay una posición ahí que tienen que de una otra manera parar esta movilización, este paro indefinido, para poder sentarse a conversar y seguir modificando, cuando la exigencia primaria era el retiro del proyecto. Y eso tiene una explicación de por qué. Uh-huh. Bueno, veíamos ayer que los profesores ayer se manifestaron con avioncitos de papel y fue terrible, digamos, la represión que tuvieron. Después veíamos una fotografía en donde estaban presos, más encima, sí. O sea, los veía ahí tras la reja las profesoras y decís, bueno, ¿y qué está pasando? Ayer, como se sabe, hubieron reuniones de los profesores, votaciones en algunos colegios para ver si seguían con el paro, uh-huh, indefinido o no. cuando Gajardo, dentro de la del fin de semana pasado, estuvo en programa de televisión y dejaba de decir así como, el miércoles veremos si sigue el paro, como dando una señal al gobierno de que sí, ¿sabes qué? Posiblemente lo vamos a bajar porque ustedes están abiertos a conversar. Cuando el portazo que le dio Eizaguirre era, no sé, primero que la carrera docente no se hablaba con ellos, que tenían que ir a después a verlo con al Congreso, más que nada. Y lo que exigen los profesores es simple, es retiro la carrera docente, nada más que eso. Sí. No es suspensión, no es revisión, es que se retire y que se haga junto con ellos, porque no puede haber una ley que no estén ellos, siendo que ellos son los principales. Sí, bueno, respecto a Gajardo, cuando estuvo en esos programas en la tele, nunca mencionó sobre el retiro de la carrera docente, ejerciendo muy mal su vocería respecto a todo el colegio de profesores y los no colegiados, los profesores no colegiados. A ver, hay una... expliquemos las razones que se esgrimen durante el inicio de este paro indefinido y por qué se exige básicamente el retiro de el proyecto de carrera docente y los mitos que hay y lo que es cierto y lo que no. Esto es un tema que viene ya de hace bastante rato, pero que entra en vigencia fuerte desde el año pasado, particularmente en agosto, cuando se ponen a trabajar el proyecto de carrera docente. Recordemos que en agosto del año pasado el Colegio de Profesores llegaba a una especie de acuerdo con el gobierno. Va a ser más preciso, la dirección del Colegio de Profesores llega a un acuerdo con el gobierno en agosto del año pasado. Esto estaba listo, esto estaba... resuelto, y el gobierno celebraba de una u otra manera que no iba a tener problemas con los profesores. Esto, agosto de 2014. El Colegio de Profesores pone en votación en la Consulta Nacional Docente esta propuesta que ya había alcanzado con el gobierno. Bueno, ese momento... donde el 19 de agosto del año pasado, en la Consulta Nacional Docente se termina decidiendo, en esa consulta, que era tanto colegiado como no colegiado, que se rechazaba ese acuerdo, no se estaba de acuerdo, y ese fue el primer, por así decirlo, punto de inflexión entre el gobierno y el Colegio de Profesores, y también entre las bases y la dirección del Colegio de Profesores. Bueno, a raíz de eso, se empieza a discutir cuáles eran las razones del por qué se estaba rechazando esto, y se genera una agenda de movilización que tenía paros de advertencia, que se hicieron, tenía movilizaciones. Recordemos que hubo un grupo de la dirección del Colegio de Profesores que se tomó el Mineduc, se tomó el Minedu junto con otra fuerza que estaba acorpada de CONES, se acordarán ustedes respecto a eso, que tenía que ver con que haya realmente incidencia en las reformas, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado se dijo, bueno, si no hay respuesta satisfactoria respecto a esto, se inicia un paro indefinido. Paro indefinido que se quedó en un momento determinado en noviembre, porque en octubre fueron las reuniones de coordinación, precisamente, que fueron tres en total, que empezaron el 2 de octubre, en donde se establecieron los marcos de la futura carrera docente, y ahí se diseña básicamente entre la dirección del Colegio de Profesores y esto, a raíz de lo que había ocurrido también con la Consulta Nacional Docente. Es súper importante esta prehistoria de este, o contextualización o génesis de por qué se llega hasta dónde se está ahora. Porque hay mucha gente que dice, oye, el gobierno ha dado gestos de buena voluntad. Bueno, lo venía haciendo sistemáticamente, y cuando ingresa el proyecto y cuando se tiene que ver en concreto, no es lo que se estaba pidiendo. O sea, la dirección del Colegio de Profesores, particularmente encabezada por Jaime Gajardo, ha sido quien más ha defendido la posición del gobierno. Uno entenderá también de que hay una militancia ahí de un partido de gobierno. Y que hay sintonía. De hecho, el año pasado el punto de inflexión y de quiebre entre el profesorado y las bases fue el denominado telefonazo. Y eso, de una u otra forma, ha generado una tensión constante dentro del Colegio de Profesores y dentro del profesorado. Recordemos que el Colegio de Profesores tiene representación de un sector del profesorado, y el profesorado muchísimo más grande. Y en ese contexto, cuando se llega a noviembre y se establece cuál iba a ser el día del paro indefinido, unos tres días antes, que ocurre el telefonazo llamado, que hubo del Mineduc hacia Jaime Gajardo, se baja el paro indefinido. Los profesores dicen que eso no corresponde porque hay una agenda, no hay ninguna garantía real para no bajar el paro indefinido, sino lo mismo, así como no envió una carta, la voluntad del ministro está en... O sea, así que se inició el paro en noviembre del 2014. Bueno, ese paro, el día 10 de noviembre se inició el paro como estaba definido en la agenda hecha por el propio Colegio de Profesores, y se genera el quiebre porque la dirección no adhiera al paro, pero el paro sí genera adhesión de miles de profesores a lo largo de todo Chile, y como que se va expandiendo también, van creciendo todo el rato. Se dice que esto es una maniobra, de que esto es gente que quiere romper el colegio, y incluso se desliza en un momento determinado, lo hace en una columna en su momento también Bárbara Figueroa, que es dirigente del Colegio de Profesores, por lo demás, aparte presidente de la CUT, que esto era una maniobra de la derecha, básicamente. Después se termina demostrando que eso no, que hay una molestia generalizada. Están así, que la misma dirección del Colegio de Profesores termina rompiendo relaciones el día 19 con el Mineduc. Diciendo, actualmente, estamos hablando ya, estamos en noviembre todavía del 2014, diciendo concretamente que no hay voluntad de parte del gobierno. O sea, cuando decía, oye, el gobierno aquí tenemos, logramos un acuerdo, de hecho se hicieron reuniones desesperadas, el propio ministro estuvo en la reunión demostrando que había voluntad, algo que es muy similar a lo que estamos viendo ahora. Pero esto ocurrió en noviembre ya del 2014 y siguió la cosa así. En diciembre, se retomaron las relaciones, por así decirlo, entre el Mineduc y la dirección del Colegio de Profesores. Esto a pesar de que el paro docente continuó. De hecho, continuó casi hasta enero. Sí. Y obviamente se pedía si iba a apoyar o no apoyar la propuesta al final que se había logrado con el gobierno. Bueno, esta termina siendo apoyada por la dirección del Colegio de Profesores. 11 personas. Nuevamente. Y estas 11 personas aprueban este acuerdo con el gobierno y se decide no realizar la consulta docente. Y se llevó esto solamente a discusiones de los zonales o los comunales. Pero ya como acuerdo tomado. Claro. Siempre con la promesa de que se pueden mejorar ciertas cosas. El día 10 de diciembre hubo una movilización muy grande, particularmente acá en Santiago, que fue muy reprimida de profesores. Ese día es bastante significativo porque ese día Jaime Gajardo es recibido en la sede del Partido Socialista por todos los secretarios generales de los partidos de la nueva mayoría, respaldando su liderazgo, por así decirlo. ¿Mientras? Lo que fue mal visto, obviamente, por el tema profesorado, porque dice, bueno, acá el respaldo que debe tener un dirigente gremial es del profesorado a quien representa en este caso, o de sus representados, no de los partidos políticos a los cuales les debe de una u otra manera lealtad. Porque el dirigente le debe a quien están dirigiendo, en definitiva, a su representado, de quien está haciendo voz, se supone. De hecho, de otra forma, los partidos están siendo la contraparte. De hecho, era la contraparte. Y a ellos a quienes les responde, entonces, como se olvida. Bueno, es la nueva forma también que ya... O sea, que ya están cambiando, porque todos estos dirigentes están acostumbrados a hacer una forma de política. Y bueno, aquí, o sea, se evidencia esto y claro, Gajardo le rendía honores a la contraparte y no a sus representados. Claro. Aparte, en esa misma marcha vimos que en esa marcha vimos que, por ejemplo, los profesores que adherían eran colegiados y no colegiados, como decía Toño Denante, y fue una marcha demasiado masiva y que estaba vislumbraba lo que venía, o lo que iba a suceder, lo que está sucediendo ahora durante este año, y que Gajardo nuevamente, podríamos decir, se dejaba manipular por sus partidos políticos, pero no por las bases. Y eso en las bases produjo un oye, ya, po, tú no representas a nosotros, déjate de hacer esto. Se sale a la calle masivamente en diferentes puntos del país. También hubieron marchas masivas, fueron fuertemente reprimidas, y como decía Toño, bueno, el tipo por mientras estaba con los secretarios de todos los partidos políticos. Y ahí fue como el golpe duro para los profes, que mientras ellos eran golpeados, mojados, gaseados, Gajardo estaba como tomando cafecito sentado ahí con toda esta gente que se supone pasaba a ser como el enemigo en ese minuto. Bueno, esto también ha generado que se haya reproducido más y que el movimiento llegue a más lugares también. O sea, recordemos que los profes están hasta en el punto más lejano de Chile, hay un profesor. Entonces también ha permitido que se haya concretando las movilizaciones, que se haya, que sean más no sé, como de más unidad, de más y más expandidas a todos los sectores. Expandidas a todos los sectores, y se ha demostrado la fuerza que hay ahí, y que los dirigentes tienen que ser dirigentes. Vocerías, no responderle a los partidos, supuestamente a los que están interpelando, a los que les piden que por favor legislen para el beneficio de todos, bueno, y estábamos en que, bueno, en diciembre ya había ocurrido este gran paro nacional mientras Gajardo se sentaba. Se sentaba con las dirigencias y bueno, volver a mencionar lo que estaba diciendo Toño, que es cuál es el precedente de todo lo que está ocurriendo hoy día, de por qué los profes no han bajado los brazos hasta el momento, no han bajado los brazos hasta el momento. Y tiene que ver con todo esto, pues con todas estas sentadas y levantadas de mesa y a espaldas también de la gente. Pues, y tenemos un dirigente que dice, sí, estoy con los profes, y después la semana siguiente dice, no, estoy con el gobierno, sí, estoy con los profes, no estoy con el gobierno. Bueno, los profesores se fueron, en todo caso, los colegiados y no los colegiados, igual hicieron esta famosa votación que te acuerdas tú, que se supone que iba a estar a las 5 de la tarde, después era a las 7, después a las 12, y después dijeron así como que en 3 días más salía la votación, y era todo, oye, cuando hay hecho otro tipo de votaciones, no te demoras nada en hacerlo. Y la votación era también sobre lo que Gajardo había dicho de que reafirmaba en sí la mesa que había tenido con el gobierno, pero sin preguntarle las bases, y que la votación de los profesores en ese momento no importaba, porque este grupito que comanda el colegio de profesores ya había decidido. Entonces las bases pusieron el parelé y no, pues, lo llevamos a votaciones si nos gusta o no, y no nos gustó. Fue una adhesión, no me recuerdo si fue un 83, un 90 y algo por ciento. La primera... o sea, la última fue en contra de un 97%, porque, claro. Rechazando la propuesta del gobierno. Propuesta que además fue no tenía nada que ver con lo que había con lo que se había trabajado en esta mesa entre la dirigencia de los profesores y el gobierno, y de hecho no tenía nada que ver. Entonces, claro, por eso se rechaza. Y también se hace una votación, creo que es ahora ya, ahora en mayo de este año, respecto a la propuesta que presenta el magisterio, el propio magisterio, que tiene una aprobación del 53%. Entonces, tenemos nuevamente, se llama Consulta Nacional Docente, y se rechaza la propuesta del gobierno. ¿Por qué? Porque está... va por su propio carril el gobierno. Claro. Entonces no está simplemente escuchando, no capta las demandas de las personas, no le interesa las demandas de las personas. Y a raíz de esto es que se llama este gran paro indefinido desde el 1 de junio. Y que el gobierno pensaba que no iba a durar tanto, que iba a ser como una semana y no. Y ya vamos en la tercera semana, entrando a la cuarta. Se supone, ayer hubieron votaciones, hoy día se ratifican esas votaciones. Se supone que Gajardo tiene que estar en una mesa en este minuto o en un rato más, me imagino, viendo y diciendo qué es lo que quieren los profesores. No lo que quieren él como representante de un partido político, sino que representante de bases. Claro. O sea, es el tema, pues hoy día el magisterio decide sentarse a negociar con el gobierno y no hay respuesta, o sea, la fuerza está precisamente en las bases. Claro. Ya no vale que el dirigente tome un acuerdo y se siente y se dé la mano con el gobierno y dicen ya vamos con esta reforma educacional y rimbombante de la nueva mayoría. No, pues porque el poder está precisamente en las bases y eso ha sido como lo más importante de todo, porque tenemos a toda la base de los profesores, de los colegios principalmente municipales de Chile, paralizados, y es que si nosotros aceptamos esta propuesta, retomamos las clases, y si no la aceptamos, paralizamos, porque es la medida de presión que tenemos. Claro. Bueno, como que Altoño estaba diciendo en antes, en diciembre del 2014, porque esto, como estábamos contando, viene desde tiempo atrás, ya desde el año pasado, y también podríamos decir que hay demandas que vienen de hace mucho tiempo, pero que no han sido tocadas este año, porque el año pasado sí fueron tocadas. Pero este año los profesores se han dedicado más que nada a la reforma que está haciendo, que llaman la carrera docente. Pero dice, por ejemplo, que las críticas que iban en diciembre hacia Gajardo, nuevamente, y por la dirección, que son 11 personas más o menos que están en esta dirección del Colegio de Profesores, y que seguían trabajando con el Ministerio, con el Mineduc, pero de espaldas al profesorado y a las bases, decidieron aprobar el gobierno sin realizar esa consulta docente. Entonces era como nosotros lo que decíamos antes, nosotros lo aprobamos, porque nosotros pensamos que es un bien para ustedes, pero no te estaban preguntando. Y ahí los profesores como que ya, po. O sea, ya, po, ¿hasta cuándo? El 10 de diciembre, Gajardo recibió el apoyo, como decíamos, de estos partidos políticos cuando se llevaba a cabo la marcha. En enero, luego de eso, de los partidos políticos de la nueva mayoría de los que él pertenece, lo que pertenece a su partido político. Ahí, y en el enero del 2015, la dirección del Colegio de Profesores y el Mineduc iniciaron nuevamente otra mesa de trabajo para configurar el proyecto de carrera docente. Ahí se llevó de nuevo otra mesa de trabajo, estamos diciendo, que se inició en la escuela Gladys Valenzuela, en la comuna de Lo Prado. Días después, ACI reconfirmaba el ingreso de ese proyecto, tenía un retraso. Ya no iba a ser el antes de enero, sino que vendía después. Lo que se corta el año legislativo, porque el año legislativo dura hasta el 31 claro. de diciembre. Y en eso, mientras se hacían otras reuniones de trabajo en la sede del Congreso Nacional. Perdón, hasta el 31 de enero del año legislativo vigente. Claro. Los profesores a lo largo de todo Chile, miles, no todos podríamos decir, porque podríamos decir todos, no, miles de profesores, seguían en paro y con movilización a lo largo del país. Ahora, en abril del 2015, el 21 de abril, el proyecto de Plan Nacional Docente fue ingresado al Congreso. Y pasó ahí, en su primer trámite legislativo, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En la primera instancia, este fue valorado por la dirección del Colegio de Profesores. Se plantearon molestias, eso sí, por el secretismo, que es lo que aún, lo podemos ver en las dos partes, tanto de los estudiantes como de los profesores, se habla de la palabra secretismo, uh-huh. del hecho de que el Mineduc hace todos a puertas cerradas, claro. y no hace partícipes a los verdaderos actores, que son los estudiantes y los profesores. ¿Mm? Y se constataban diferencias en varios temas. Según en ese minuto lo señalaba el propio Gajardo ante los medios de comunicación. Así, nuevamente el Colegio de Profesores anunció que realizaría una nueva consulta para aprobar o desaprobar este proyecto. En mayo del 2015, el día 11, se lleva a cabo esta nueva consulta nacional a los colegiados y no colegiados para poner en votación la carrera docente. Y la del propio Colegio de Profesores, o sea, se ponían las dos propuestas en la mesa. ¿Y cuál es la que más le interesaba, digamos, a los profesores? El proyecto de gobierno fue rechazado por un 97%. Uh-huh. Y yo creo que ese 97% no ha bajado. Uh-huh. Sigue tal cual. ¿Mm? Por su parte, la propuesta... Este es el proyecto de gobierno que se había discutido supuestamente en enero con esta mesa y que se había ingresado, pero que al final no tenía nada que claro, ver con que lo que se había discutido. Más de 3 reuniones consecutivas uh-huh. durante enero. O sea, uh-huh. nuevamente no estaba siendo aprobado por los profesores. Y en cambio, el proyecto que salía desde el mismo magisterio fue aprobado en un 53%. ¿Mm? Ante ese resultado, los profesores de unidad de base que habían tenido desencuentros propiamente por el apoyo de esta última instancia había dado al proyecto de gobierno, deciden exigir al gobierno el retiro inmediato del proyecto nacional. Uh-huh. Y ahí viene la gran demanda, que es el retiro. No es una revisión, no es una suspensión, uh-huh. ¿eh? Es el retiro del proyecto. ¿Mm? Que se encontraba en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El gobierno, nuevamente, rechaza la exigencia y señaló que no retiraría el proyecto y que las modificaciones de haberla se darían en la discusión legislativa. El Colegio de Profesores ahí... Hay gente muy apta para hablar de educación. Claro, pues son todos profes, pues. Mm. Están en una sala metidos. Entonces, el Colegio de Profesores, en ese minuto, anuncia un paro indefinido a partir del 1 de junio de no retirarse el proyecto del Congreso. Durante todos estos esos meses vemos también movilizaciones masivas. Empieza ya el 1 de junio, empieza el paro indefinido de profesores. Se empiezan a adherir colegios de diferentes partes de Santiago, o sea, de Chile, colegios básicos, también tenemos los liceos, uh-huh. el tema. Y si hay una paralización que ya lleva 3 semanas más que nada. También hay colegios que están en toma, tanto por profesores como por apoderados. Claro. No solamente hay liceos que están en toma por sus estudiantes y hay otros que están en toma por los mismos profesores. Claro, uh-huh. porque siempre están tomados, los estudiantes también están apoyando las demandas de los profesores. Uh-huh. Se han hecho marchas masivas, hablamos de una marcha el otro día de 150.000 personas. Uh-huh. Y los profesores acá lo que exigen es el retiro de la carrera, uh-huh. no la suspensión, porque el gobierno dice así, oye, ¿sabes qué? La suspendimos. Uh-huh. ¿Mm? Pero no es así. ¿Ah? En este contexto de la desconfianza del profesorado del país con la propuesta y las promesas del gobierno, se suma el temor de que nuevamente el magisterio, la dirección del magisterio, dé un voto de confianza al gobierno, como lo hizo el año pasado, a principios de este, y donde prima más que nada la militancia de los dirigentes. Uh-huh. Bueno, aparece un mail también, que fue un mail, pero... ¿cómo podríamos...? Yo ya lo veía y así como con Allende... Ayer con Allende, hoy con Bachelet, uh-huh. mañana, perdón. Que era como una movida del Partido Socialista para las bases del partido, porque no olvidemos que también gran parte de la militancia de las dirigencias comunales y provinciales también son de partidos de gobierno. Claro. O sea, ellos lo mandan así como es un mail, uh-huh. pero a las finales es... Es como un mandato que hacen claro. a los que están dentro de estos partidos políticos de que se fijen, que se replieguen. Mm. Como dejemos que las instituciones funcionen. Casi claro. que así como... Claro. Y así vemos cómo funcionan las instituciones. Claro, y que valoren los gestos que ha tenido el gobierno para con ellos. Yo No sé qué gesto es lo que ha mostrado el gobierno. Si cuando han ido a conversar con Eizaguirre, Eizaguirre casi cierra la puerta en la cara a los profesores, tanto como a los estudiantes. Entonces, ¿qué nivel de conversación hay y cuáles son los gestos que hay que valorar? Porque hasta el minuto no ha habido un gesto de decir, ¿sabes qué? Retiramos la carrera y vamos a trabajar una en conjunto. La génesis del tema de la desconfianza que hemos estado revisando y que se fue desglosando así mes por mes, lleva a la pregunta de por qué se está rechazando de parte del profesorado, por qué un 97% llegó ahora, en estos meses, a rechazar el proyecto de carrera docente que, como ya lo fuimos relatando, se trabajó desde el año pasado, se estuvo en el verano trabajando por parte de la dirección del Colegio de Profesores. Este fue ingresado el 21 de abril al Congreso. Recordemos que hubo un retraso en términos de agenda legislativa que tenía el gobierno. Esto tenía que haber ingresado antes del 31 de enero de la de este año, pero finalmente fue ingresado el 21 de abril. Cuando se revisa esto, ya en mayo, es porque en mayo fue la consulta nacional docente donde un 97% termina rechazando y un 53% termina aprobando el proyecto presentado por la dirección del Colegio de Profesores. Hay que ver en términos concretos de por qué se está rechazando esto. Y vamos a empezar a hablar ahora de los mitos que ha habido respecto al tema de la discusión y de lo que concretamente es las razones por las cuales los profesores rechazan este proyecto. Más allá de quién armó o no armó el tema del proyecto de carrera docente, porque aquí hubo participación de profesores, y eso es lo que ha dicho el gobierno, y es cierto, porque el Colegio de Profesores estuvo en toda la discusión, estuvo en la corrección cuando empezó con la agenda corta de los 5 puntos hasta ahora este proyecto que ingresó al Congreso. Eso es cierto. El gobierno tiene razón cuando dice eso. Lo que pasa es que en virtud de las correas de transmisión de cuáles son los intereses del profesorado, no estaban representados ahí. Y esto tiene una razón esencial por la cual se pide el retiro, que va más allá de las modificaciones reales que se puedan hacer, que no se pone en duda, no se pone en duda de que puedan modificarse cosas, independientemente que está en un primer trámite legislativo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que después tiene que pasar a la sala de la Cámara de Diputados, que después tiene que ir a otra comisión y tiene que pasar a la sala del Senado, y ahí recién uno va a ver qué es finalmente lo que se va a terminar aprobando. Sino porque el principio fundamental de este proyecto de carrera docente está basado en una lógica competitiva y de mercado. Esa es la razón central de por qué los profesores piden el retiro. Dicen, ¿cómo vamos a transformar la educación si el sentido mismo de esta no varía? Y esto va más allá de que se va a privilegiar respecto al tema de la formación inicial. ¿Qué es la formación inicial? Que muchos han escuchado en términos de concepto. Si se supone que yo voy a una universidad a estudiar para ser profesional en una carrera determinada, se supone que el Estado, se supone que los organismos que están encargados de velar porque esa universidad imparta de buena forma, sobre todo una carrera de pedagogía, hace su pega, por la cual es bastante extraño, por decirlo así, que cuando uno se forma, tiene su título, lo defendió con su tesis, defendió de una otra manera la titulación, tenga que evaluarse para saber que realmente lo formaron. Eso es bastante esquizofrénico, porque se supone que uno estudió para eso. Es como decirle a un abogado titulado, qué sé yo, o a alguien que es titulado de cualquier carrera, la que usted quiera, que cuando terminó su carrera, se tituló, alguien le diga ya, veamos si te titulaste de verdad o no. Se supone que eso hace la universidad y eso tiene también que ver con una descomposición, con esto que se ha estado discutiendo en el tema de libertad de enseñanza, de que entreponer un carrito de completo y una universidad, mucha diferencia no había. Y en ese sentido es un problema estructural de la educación. Eso tiene que ver con el tema de formación inicial, que de una u otra manera ya se ha resuelto, por lo menos en esta mesa tripartita que se hizo después de la suspensión de la discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que fue encabezada esta gestión por Camila Vallejo. Pero sigue el mismo problema. porque no es una modificación que podría ser esa. No es que mira el sueldo X y todo, sino porque estructuralmente el proyecto de carrera docente, así como se criticó en su momento determinado la ley de inclusión escolar, que fue la primera aprobada por este gobierno en virtud de esta denominada paquete de reforma educacional, se basa en ese principio, en un principio en su momento tecnócrata, que fue de una otra manera teniendo modificaciones, pero que basa en términos de la competencia. Recordemos que hoy día existen evaluaciones para los docentes, existen evaluaciones para los docentes en ejercicio. Existen evaluaciones, de hecho conocimos la semana pasada la evaluación docente 2014, entregada por el propio gobierno. Hay gente que dice, bueno, en todos los trabajos te evalúan y si no funcionas te echan. Bueno, no creo que los profesores te pasa exactamente lo mismo. Y pasa en términos de que no te renuevan contrato, de que no siguen o lisa y llanamente en un momento determinado rescinden en tus servicios, punto. Eso ocurre. Porque aquí no se está hablando de la evaluación en términos de desempeño propiamente tal. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se quiere hablar de educación? Porque se supone que esto está dentro, es parte dentro de una reforma estructural a la educación. Y cuando hablamos de reforma estructural a la educación, estamos hablando de la sociedad. En la práctica, en la reforma educacional, eso no se ha visto. Por tanto, no es un tema menor que tiene que ver con puros temas salariales y cosas técnicas. Cuando se habla de cuántos niños en sala, cuántas horas lectivas o no lectivas, se está hablando de calidad de educación. Porque no es lo mismo impartirle a 40, 50 que impartirle clase a 20, 25. No es lo mismo. Entonces, por eso se pide el retiro. Dice, hay que reformular, porque acá lo que está discutiéndose, y eso es lo que se ha distorsionado, lo que se supone que se está discutiendo, esto es, en un contexto de reforma educacional, es eso, es el fondo de qué tipo de educación queremos y en qué condiciones se va a entregar. Ahora, cuando se pide el retiro del proyecto, aparece una frase que utilizó mucha gente desde la ignorancia y desde el repetir lo que se decía, que fue el, ya no se está diciendo, pero se dijo en su momento determinado, de parte de parlamentarios de la nueva mayoría, de que retirar el proyecto implicaba de que no se iba a poder discutir en un año más, por lo menos, cosa que es mentira. En términos concretos. Es mentira por la siguiente razón. Porque el proyecto que no se puede volver a ingresar inmediatamente es el proyecto que fue rechazado. El proyecto que fue rechazado en las instancias de los distintos trámites legislativos en el Congreso. Un proyecto que es retirado puede volver a ser ingresado. Eso es voluntad política del Ejecutivo. Uh-huh. Y para eso tiene una SECPRES, que es precisamente también un problema que hoy día está teniendo porque no tiene un titular en la SECPRES. Está la subsecretaria. Después de la salida de Jorge Insunza por el caso de conflictos de interés. Entonces, cuando los profesores están diciendo, los profesores y profesoras a lo largo del país, que están exigiendo el retiro, que fue en toda la asamblea y la primera exigencia, porque decir, ¿sabe qué? Vamos a retirar el proyecto y lo vamos a modificar, es exactamente lo mismo que viene haciéndose de agosto del año pasado hasta ahora. Y lo mismo que dicen, mira, ¿sabes que hay buenos gestos de parte de este? Se sentó el ministro de Educación con nosotros, ya ocurrió. O sea, no hay ningún avance. Y hay otro factor que es de carácter político, de carácter táctico. Armar una movilización grande con la adhesión que tiene hoy día, rompiendo incluso lo que se ha denominado el cerco informativo, como lo han denominado los propios profesores, no es algo fácil. Cuando tú tienes fuerza, y cuando estás en esa fuerza, no es llegar y decir, bajémonos, y después cuando esté volvemos a pararnos. Porque, por ejemplo, hoy, ya en la tercera semana, está el tema de, en la segunda semana recién, estuvo en la palestra el paro de profesores. Uh-huh. Antes de eso no. Y eso explica también de por qué hay gente que tiene mucha desconfianza y por qué se quiere bajar ahora. Bajar en momento, entendamos esto que en términos, se está discutiendo la reforma educacional, en momentos, ojo con este, que es un dato no menor, en momento en que la Confech ayer va a una reunión con Eizaguirre, entrega su propuesta oficialmente, propuesta que la Confech entregó públicamente y que uno la puede encontrar y la puede leer, descargar, criticar, hacer lo que quiera con ella, para pedir cuál era, la en términos concretos, lo que el Mineduc estaba planteando, y no obtuvo nada. Digo que este es un tema no menor y un tema súper importante, súper central, porque se supone que el profesorado estaba peleando por un tema estructural de educación. Grande aliado en su movilización ha sido la Confech. Confech, hoy día se devota el tema en la Asamblea Nacional de si se para o no se para, o se baja el paro indefinido. Bueno, el aliado, que es la Confech, acaba de estar en una reunión con el Mineduc sin tener ninguna respuesta. Y sale de ese lugar disconforme. Y tú entras ahora diciendo, no, porque hay súper buena voluntad para avanzar en el tema educacional ahora. ¿Es cierto eso? No. Tenéis evidencia de eso, que no es así. Y que llegáis a donde mismo iniciaste. A la buena fe de que van a haber modificaciones, de que efectivamente estamos abiertos para una discusión legislativa. En una discusión legislativa se van las comisiones, propiamente tal, en este caso Comisión de Educación, y entra ahí un montón de gente. Un montón de gente. Y en ese montón de gente, lo que se genera son distintas posiciones. Se invitan a los profesores, gente que está en contra de que haya modificaciones, se invitan a los profesores, qué sé yo, a ser sostenedores, se invitan a expertos, a Harold Bayer, a un montón de gente para preguntarle su opinión, porque siempre se termina conciliando. Recordemos que el Congreso no está en términos de buena voluntad, sino que de una u otra manera se toman decisiones de carácter político y tienen necesariamente con componente ideológico. O sea, cuando tú invitas a un experto del Centro de Estudios Públicos, sabes que tiene una línea ideológica. Y siempre van por lo demás. Uh-huh. Y dices, entonces, no, el experto Gerald Valle nos dijo que sabes que no es tan importante el esto, porque hay estudios que la sabemos de dónde lo sacó, pero dicen que la verdad, eso de la cantidad de niños en sala y todo el cuento no es tan relevante como, por ejemplo, inyectarle 100 lucas más. Pero ese son el tipo de discusiones. Yo recomiendo, es una lata muchas veces verlo, pero vean las comisiones. Y hay otros que llegan a decir un ruido totalmente distinto. Entonces dice, después escuchamos a todos, pero los que votaron ya vienen más o menos formateados en términos partidarios de aprobar o no aprobar. Se vota en términos de bloque, sobre todo cuando son proyectos tan emblemáticos. Por ejemplo, toda la nueva mayoría votó el tema de la reforma laboral, pero fíjate que la única indicación que no se hizo fue la 361, que tenía que ver con el derecho a huelga. Pero votaron todos en términos alineados. Y lo que está ocurriendo hoy día es que hay una presión de carácter político, y es evidenciada. De hecho, ayer se hacía circular un mail que enviaba gente del Partido Socialista que estaba a cargo del área de profesores. Y otra circular que estaba de los que estaban encargados del área magisterio del Partido Comunista. Dos partidos de gobierno. Instruyendo las razones en términos disciplinarios de militancia de por qué ellos estaban por bajarse. Eso es una decisión de carácter político que tiene que ver con, independientemente de los argumentos, que son legítimos, dicho sea de paso, porque estamos haciendo política, no nos vengamos a engañar acá en el término del cuento, son legítimos. Pero en términos de transparencia demuestran esa posición política en términos de la alineación de la cual tú estás hablando. Entonces, por ejemplo, en el mail del Partido Socialista se decía sin ningún problema que lo que se está buscando aquí es que hay avance, hay buena voluntad del Mineduc, por tanto nos bajamos. Si es caso de que no nos pesquen de verdad esta vez, de todas las veces que han ocurrido exactamente lo mismo, pero esta vez no nos pesquen, nos vamos a volver a parar. Y ahí donde está esta diferencia táctica en términos políticos, que no es llegar y pararse y te paran un montón de semanas, pero siempre a instalar temas. Uh-huh. Y ahí empiezan el tema de pelea, de que lo que queremos es mejorar, es que no es tan necesario el retiro de la carrera. ¿Cómo no es necesario si en todas las votaciones la primera exigencia de unidad era el retiro? La primera locución que da después de la consulta nacional docente que hace en mayo el colegio de profesores es la exigencia es el retiro del proyecto. Y después empecé a matizar, lo ideal sería sí, pero podemos acercarnos. ¿Por qué estás pidiendo el retiro? Porque uno puede decir, en caso contrario, que esté en contra de lo que están haciendo los profesores, dice, ah, entonces era un berrinche. No, pues habían razones de fondo por las cuales se estaba pidiendo el retiro del proyecto. Y esas razones de fondo siguen estando vigentes. Pues ya dicen, ah, no, le vamos a modificar esto, ah, entonces no nos paramos. Pues. Hay otra gente que dirá, no, es que precisamente porque nos paramos, modificaron eso que no querían modificar. Y ahí donde uno dice, bueno, pero tengo la duda, porque exactamente fue la misma discusión el año pasado y fue la misma discusión en enero. Y después también en marzo y abril, cuando ya inicia el año, donde estaba la dirigente del Colegio de Profesores y se supone que ya habían logrado un acuerdo con el Mineduc y llega el proyecto y después dicen que ese no era el acuerdo. Algunos dicen, sí, ese era el acuerdo, lo que pasa es que se la estaban arrancando con los tarros y no representaban a las bases. Entonces, cuando estáis en un clima de desconfianza, lo que necesitáis es generalmente unidad. Y acá lo que se ha mandado es a quebrar, y eso es más o menos claro, a quebrar el movimiento de profesores. Y que, insisto, hay distintas formas de leer esto, pero el gobierno está en su legítimo derecho de hacerlo. Ese es un poco también bajarle la histeria. Aquí estamos haciendo de una u otra forma política. El gobierno tiene un sino político, está haciendo política. Si quiere bajar algo y lo quiere quebrar, lo va a hacer. Ahora, lo que no se puede decir y no se puede mentir es que eso no se está haciendo. Decir, no, nosotros respetamos la autonomía y todo el tema. No, porque está ocupando a militancia de su partido respectivo para tratar de inferir en una decisión. Puede verse bien o mal, pero los cuestionamientos acá no son necesariamente al gobierno. Los cuestionamientos acá son de la dirigencia. Bueno, ¿a quién representa usted? Para que nos diga, porque hacemos una votación y elegimos a alguien que sea vocero de todo esto. Y es ahí donde está la disyuntiva. Y efectivamente el gobierno trata de quebrarlo, porque el tema del profesor desde agosto del año pasado se le convirtió en un verdadero dolor de cabeza cuando debería haber sido el sector aliado natural. Así lo vio siempre, y por eso tampoco le prestó mucha atención, ojo, porque se supone que la dirigencia del Colegio de Profesores es una dirigencia de partido. O sea, por ejemplo, ayer vimos qué cosa, otra ofensiva por parte del tema del gobierno. Un video que salió donde aparecía Giorgio Jackson y Camila Vallejo, diciendo, estas son las demandas de los profesores. Y las demandas que nombran, por si no lo sabían en el video, son las que se le hicieron las modificaciones precisamente en esta suspensión de la mesa tripartita. Entonces una manera de decir, oye, pero esto ya está resuelto. Entonces volvamos a sentarnos y todo lo demás. Y uno puede tener buena a Camila Vallejo y le puede tener buena a Giorgio Jackson. Pero esto no se trata de un tema de empatía. Esto se trata de un tema de cuál es el cuento en términos de profundidad. Camila Vallejo pertenece a un partido. Ella es presidenta de la Comisión de Educación por la nueva mayoría, por su partido, el Partido Comunista. Está bien. Y Giorgio Jackson, que dice que no es la nueva mayoría, pero está dentro de la nueva mayoría. De hecho, el Mineduc está lleno de gente de Revolución Democrática. Pero es como, no estoy, pero estoy. Y aquí hay una posición. De hecho, él no es la primera vez. El año pasado ocurrió con el tema de la Confech, donde hubieron operadores de Revolución Democrática también para tratar de bajar el cuento. Recordemos que ahí en un momento determinado no la pasó muy bien Nashla. ¿Se acuerdan? El caso de Nashla Urman, que fue usada incluso en la Confech, de bueno, aquí estaba prácticamente infiltrada dentro del gobierno porque la gente de Revolución Democrática estaba digitando desde el Mineduc. Entonces tenía la información de pasar al Confech y más encima de allá, entonces no era muy bueno. Ese tipo de cosas enrarecen mucho más. Pero vuelvo a decir lo mismo que decía hace un minuto respecto al tema del gobierno. Como diputado de una coalición está en su legítimo derecho de hacer este tipo de jugada. Pero lo que hay, y esta es responsabilidad también de los medios, responsabilidad de uno mismo, como persona natural, es transparentar la cosa. Y esto te trata de una operación política. Eso. Legítima, porque tienen el legítimo derecho a hacerlo, pero es una operación política, y transparentémosla como tal. Ahora, en ese contexto, ya aclarando y despejado todo el cuento, es que se hace una asamblea nacional donde ya se viene diciendo en días anteriores, particularmente por el presidente del gremio, que se deja entrever de que ya se va a bajar el paro. Y esa es la determinación también política de algunos militantes. lo que sin duda genera un quiebre. De hecho, una de las cosas que decíamos esta última semana era, ha ocurrido una cosa muy extraña. De hecho, cuando inició el paro docente, el 1 de junio, lo dijimos acá. Ha ocurrido una cosa muy extraña, los profesores están unidos. Cuando venían precisamente de uno de los quiebres más grandes de los últimos años que ha tenido el Colegio de Profesores. Me atrevería a decir mucho más grande, que cuando termina el tema de fuerza social con Jorge Pavé y aparece Gajardo y todo ese cuento. ¿Por qué? Porque la desconfianza estaba ahí, o sea, ocurrió. Mira, nosotros íbamos a negociar y se terminó negociando a espaldas. Se terminó reafirmando un proyecto que no se quería. Porque acá el que respaldó el proyecto, que hoy día se está criticando, es la dirección del Colegio de Profesores. Uh-huh. Y no, como dice, esta es la prueba. Y por eso, en una nota que está en radiovillafrancia.cl, se revisa mes a mes. La mayoría de la nota puesta en rojo, porque esos son hipervínculos para que vaya revisando de qué se está diciendo, para reafirmar quien quiera profundizar y hilar más fino. Mes a mes de cómo se fue dando la discusión, de cómo se fue dando los hechos. Porque cuando uno tiene una posición, puede de una u otra manera defenderla o de una u otra manera cambiar o qué sé yo, concederle a otro o algo. Pero cuando hablamos de hechos, son eso. Entonces, probablemente hoy día tengamos un quiebre y probablemente hoy día es un buen día porque juega Chile. Entonces, la verdad es la noticia. Pero hoy día no solamente está jugando o decidiendo el paro de los profesores. Probablemente esto, de ser así, de que se baje el paro, termina en un quiebre mucho más profundo que el que hubo el año pasado, que hizo que meses de movilización de paro docente con la dirección en contra, tratándolos de fachos por hacerle el juego a la derecha. Porque uno podría decir, es que no, pero que lo que pasa es que la derecha apoyó el paro porque decía que sí, que no están las cosas y todo el tema. Bueno, yo puedo decir que la derecha está apoyando, bueno, el tema de la suspensión y de que haga modificaciones y que no se retire el proyecto. Uh-huh. Por tanto, le están haciendo el juego a la derecha. Porque los parlamentarios de la alianza, apoyaron toda la iniciativa del parlamentario porque saben que esta weá se puede desbandar, pues. Obvio, si estará o mediodía. Pero hay uno o tres que están pensando ahí, por ejemplo, qué sé yo, en la UDI. El resto, la verdad, la endogamia los cagó, ¿no? Es un tema genético. Entonces, el tema de los profesores es mucho más profundo. Ahora llama la atención, viendo el tema mucho más amplio, de que esto no es un tema aislado de Chile. En este momento, uh-huh, la reforma que se está haciendo, por ejemplo, en México, particularmente el proyecto de carrera docente, está dejando la mansa cagada. Dicho sea de paso, en el sur de México boicotearon las elecciones. Tuvieron un muerto. Una represión brutal de parte del ejército. Pero no acabó, porque las elecciones ya fueron hace 2 semanas. Sigue. Es más, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó bajando el tema de la evaluación, que generó confusión, fue increpado por la gente del PAN y de otros sectores políticos, pero los profesores siguen movilizados. Fíjate que si tú te vas a Perú, estás ocurriendo un problema con los profesores a propósito de la privatización de la educación. Uh-huh. Esto es un tema, no es un tema aislado, y que tiene que ver cómo se mira la educación desde una economía social de mercado. En términos simples, desde una economía neoliberal. Uh-huh. Y eso es súper fuerte, porque cuando transparentáis eso, le decía unas personas que están en una coalición que se supone de centro-izquierda o se supone socialdemócrata, diciendo, ¿sabes qué? No, ustedes son fachos. Porque tienen una economía social de mercado y la defienden. De hecho, cuando uno escucha a Jorge Burgo y escucha a Rodrigo Valdés, ministro del Interior y ministro de Hacienda, respectivamente, decir que lo que hay que hacer es modificación de la Constitución porque lo que hay que profundizar es la defensa de la propiedad privada. No estoy inventando eso, lo pueden buscar. Está el video icare.cl y ahí les van a y de hecho hay un montón de artículos replicados que ellos mismos se encargan de publicar. Uh-huh. Al socialismo no está llegando. O sea, así por lo bajo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día le podéis decir socialdemócrata a una, ¿qué? Facha como Angela Merkel, pero no acá en Chile. De hecho, un gobierno de Angela Merkel, que es un gobierno de derecha, ni siquiera de centro-derecha, como le gusta decirle a la derecha chilena acá, de derecha, es mucho más socialdemócrata que este gobierno que tenemos acá. Y ese es un hecho de la causa. tú podías estar de acuerdo, decir que no, que esos son, qué sé yo, peguismo, o que esto es más o menos abstracto, qué sé yo, lo que queráis. Pero cuando se discute política, se discute en base a hechos. Después tú tomáis posiciones respecto a eso. Entonces, decirle a un gobierno que se supone que va avanzando hacia el socialismo en alguna de sus partes, anda a saber dónde, que no es así. De hecho, a lo único que dejó contento la ley de inclusión escolar, que fue la primera pata, así como, vámonle para adelante con la reforma educacional, fue a los sostenedores. ¿Usted ha visto un sostenedor puteando en la tele ahora? Ninguno. ¿Ha visto a la gente de la Confeba marchando? No. Bueno, gente que no tenía ni una fuerza. Ni una. Salvo los respaldos políticos ya históricos que ha tenido ese sector. Ninguna fuerza. Hizo una pura marcha donde sacó gente y en las redes sociales ponía fotos de otros lados, weón. De Sri Lanka, de una marcha estudiantil, weón, de México, en Tailandia, la India, China, todo. Pura foto, y ninguna era de la marcha propiamente tal de la Confepa. Y ganó. En el Congreso ganó. O sea, los que tenían menos representatividad terminaron imponiendo sus términos, y los jóvenes que movilizaron a todo un país perdieron. ¿Y perdieron por qué? Porque una decisión política para que perdieran. Se privilegió eso. Porque se quiere asegurar una economía social de mercado, que la concepción técnica del neoliberalismo, por lo menos chileno. Ese es el fundamento, así se llama el documento que fundó o refundó Chile, llamado El Ladrillo. Lo pueden encontrar, todavía está digitalizado ahí por la gente del Centro de Estudios Públicos. Y está el prólogo ahí, creo que hay varias ediciones más de Sergio de Castro. Economía social de mercado. El proyecto de Chile. Entonces el tema de los profesores no es un tema menor, porque está planteando un tema súper fuerte. Hoy hay mucha expectación, de hecho hay bastante gente a las afueras también del Colegio de Profesores, hay bastante gente en la Alameda, está mucha expectación. Recordemos que han estado marcadas la última Asamblea Nacional del Colegio de Profesores con mucha gente afuera, así como en la presión, diciendo, loco, estamos acá. Y que yo creo que es válido que estén ahí para que demuestren que son ellos los que mandan al final. No estas 11 personas, 12 personas que están en la cabeza del Colegio de Profesores, y que, como dice el Toño, actúan más por intereses políticos ya creados que mirando a sus bases o lo que quieren sus bases. Bueno, ayer yo estuve en una asamblea de padres y apoderados, porque el Liceo de la Rocío está en paro, y los profesores quedaron como, wow, tenemos el apoyo de los apoderados también. Uh-huh. Porque fue una asamblea masiva en donde ellos presentaban el por qué estaban en paro. También estaban como pidiendo las disculpas a los apoderados, y los apoderados decían que no, que estaba bien porque íbamos a ver los frutos con nuestros hijos, con nuestros nietos, y que se esperaba que ellos siguieran, que no claudicaran en la lucha y no se vendieran, que eso es lo que se estaba esperando de ellos. Yo creo que fue como el espaldarazo para los profes de que sigan movilizados, de que los apoderados, porque hay mucha crítica. Por ejemplo, se hablaba también de si se adelantaban las vacaciones de invierno. Entonces también se hablaba de una jugada, ahí lo tomaron los apoderados como una jugada del Mineduc, para que los apoderados presionaran a los profesores y también se bajaran. Uh-huh. Y por lo menos en este liceo se vio que no, pues da lo mismo. La recuperación de clase da lo mismo, yo levanto a mi hija y la mando si hay que recuperar clase. O sea, hasta los padres que podían estar más preocupados son los del cuarto medio. Y estaban ahí diciendo a sus profesores, ¿saben qué? Estamos con ustedes, vamos. Y ustedes avísense, hay que acompañarlos a alguna movilización porque vamos a empezar a salir nosotros también. Y los profesores quedaron así como, oye, nos vamos a claudicar ahora, no nos vamos a bajar. Yo creo que es re importante también saber qué es lo que está pasando en otros liceos, en asambleas abiertas que se hayan hecho con los apoderados. Porque los profesores, ayer lo decía uno de ellos, nosotros no estamos pidiendo modificaciones a ciertos puntos. Nosotros estamos pidiendo el retiro completo de la carrera. Bueno, es que precisamente cuando tú estás en un movimiento que logra romper el cerco, que la gente ya dice, porque digámoslo, o sea, hay un gremio que uno siempre decía, oh, los profesores van a salir a marchar, ah, ya están pidiendo plata. vaya sí, a cualquier lado, sí, casa, y es exactamente. Y acá ya se está hablando que los profesores están hablando de hora electiva, están hablando de calidad, están hablando de cómo tiene que ver con el tema de la formación. Están hablando de temas bastante distintos a los que habitualmente uno está consiguiendo. Y hoy día está, no digo que todo el mundo está discutiendo eso, pero gran parte de la población en este país está cachando porque tiene un amigo profe, porque tiene una mamá profe, porque tiene un papá profesor, qué sé yo. Hay profesores alrededor de uno. Y empieza a compartirse. De hecho, ocurrió mucho en el paro docente pasado, que se inició incluso a contracorriente de la dirección del colegio. Y una cosa muy loca, las direcciones. Y eso es lo que no entiende alguna gente que entiende las organizaciones como que supeditan. Las organizaciones tienen sentido única y exclusivamente porque se supone que representan la resolución de una necesidad. Uh-huh. No existen dirigentes por ser dirigentes. No, él es dirigente. ¿Y de qué? No, es dirigente. No, pues bueno, no, tú no eres dirigente por ser dirigente. Como la CONES. Claro, tú no eres organizado porque eres organizado. Tú eres organizado en medida que estás organizando. Tú eres dirigente en medida que estás siendo dirigente de algo. Y representante. Yo no creo en los dirigentes. Yo creo que hay que tener vocero siempre. Y el momento que no representa el conjunto se fue. Punto. Así de simple. Pero en este país, y esto es bastante transversalizado también, una cosa que ha ido cambiando con los años, sobre todo con generaciones más jóvenes, que empiezan a tener ya vocero. O sea, no, ¿sabes que no nos satisface? Jodiste. Dirigentes que por solo hecho de ser dirigentes tienen representatividad y votan a conciencia y que hicimos lo mejor para ustedes. No, eso es agua, se pregunta. Pero si no va a afectar a todos, se pregunta. Punto. Y hoy día se está discutiendo eso. Hoy dice, oye, el agobio laboral. No era tema hasta que el paro docente lo puso el año pasado, cuando habían videos de una mamá con su hija, cuando habían las profesoras que cantaban a lo Pandora. O sea, tratando de, incluso pedagógicamente, en la redundancia, poner los temas al alcance de todos. Uh-huh. Esta es nuestra situación. Y usted no ha visto, porque usted tiene a su hijo en este colegio. Usted, de una otra manera, pasó, tuvo un profesor. ¿Y sabe cuál es la realidad en la que se está? Que la mayoría, no los exclusivos, que son la excepción de la regla de un país desigual. Entonces, es un tema, insisto, es un tema no menor. Es un tema súper potente y que tiene que ver con lo que se está jugando. Por eso no es llegar y decir, es como, ah, sí, hoy paramos. No, después seguimos. No, después paramos. Después, no seguimos. Bueno, eso para cualquiera que ha estado en la organización sabe que es la destrucción de la organización. Claro. Entonces hay gente, creo yo, esto ya muy a título personal, creo que hay gente que está dispuesto a destruir un gremio con tal de salvar un gobierno. Así de simple. Bueno, se ve. Así de simple. Se ve. Pero como te decía, por ejemplo, ayer también se hablaba de que habían papás posiblemente, o sea, un papá hablaba y decía, yo sé a lo que vine. Yo inscribí a mi hija en un colegio, en un liceo municipal. Uh-huh. Y con las movilizaciones que vienen sucediendo el 2011, yo sé a lo que me atengo. Yo sé que los profesores están luchando y es una lucha justa. Y yo sé que los estudiantes también están luchando, también lo encuentro justo. Si no, hubiera puesto a mi hija en otro colegio. Y se hablaba también el hecho de que se ponían, era la empatía, el que si yo fuera profesor y tuviera 40 cabras en la clase, 40 mujeres. Se volvería loco. Y eso se conversó. Y sabéis que se dio esa instancia de que estaban los profesores, los directivos, el centro de alumnas, el centro de padres, más los apoderados y las alumnas. Entonces se crearon discusiones y debates. Y no fueron tanto debates, sino que el contar historia y decir, ¿sabes qué? Yo empatizo contigo por esto, esto y esto. Y los profes eran así como, wow, no estamos tan solos. O sea, no es solamente la compañía a nivel de profesorado, sino que veo que mis alumnas y mis apoderados están conmigo y me entienden. Por ejemplo, decían, los profesores llegan a las 7:30 y se retiran del liceo a las 6:30. Y uno contaba, más de 8 horas. 11. Claro, pero uno contaba así como, más de 8 horas. Y en el llegar a su casa, el salir de tu casa, está ahí contando más o menos 15 horas y el día tiene 24. Uh-huh. Y hay matrimonios que eran profesores. Entonces te ponía ahí en el lugar de ellos sin que ellos los pidieran. Uh-huh. Sino que quiero hacer el liceo, 7:30 de la mañana los profesores están llegando. se retiran 6:30, 7 de la tarde. Y cuando hay reuniones de apoderados, a las 9 de la noche. Y algunos papás decían, trabajan mucho más que yo. Entonces, empezáis a ponerte empatizar con ellos. Y claro, decían ellos mismos, no se toma en cuenta el tipo de sala, la infraestructura, sí, qué tipo de educación estáis entregando, la competencia que va a haber entre nosotros los profesores. Y te empiezan a explicar, explicar, como lo decía el Toño, didácticamente, han sacado videos y todo, el liceo en este, por supuesto, este liceo sobre todo. Y se veía este empaticiamiento entre todos los que estamos, por final somos la comunidad educativa que hay ahí, pues. No solamente ellos, y se dio así como bonito. Bueno, y nos dejaron claro que el paro seguía por lo menos con ellos. Ni que ellos votaban de que el paro seguía porque no estaban de acuerdo nomás. Y se veía que en otro, por ejemplo, la comuna de Santiago adhería casi toda completa al así que con el paro, que no se bajaban. Así que, no sé, yo espero que lleguen a una solución, pero una solución verdadera y no a estas mesas. Y como decía el Toño, claro, el gobierno tiene todas las de quebrar y todo. Pero la fuerza de los profes se está viendo que está cada día más. O sea, todos los días salen a la calle en diferentes puntos del país. No es que solamente en Santiago se estén manifestando. En localidades súper chicas, por ejemplo, ayer en la Unión tomaron profesores detenidos cuando es un pueblo. Bueno, ayer en Santiago también hay una imagen que dio mucha vuelta que tiene que ver con estos profesores tras las rejas en la tercera comisaría. Claro. Había mucha represión contra los profesores. San Antonio el otro día, horrible. En Cartagena. Y es una constante, una sistematicidad de hechos que te dicen, bueno, acá la gente está peleando y se está bancando esto porque cree que esto en definitiva va a ser un tema para poder generar una solución ya más profunda, más definitiva, no sé si tan definitiva, pero por lo menos profunda, cambiar la educación de este país. Esa fue la consigna para salir a las calles, no enmendarle la página a alguien que no sabe para dónde va. Pero eso, el tema, y vamos a estar atentos de lo que ocurra en la asamblea. Quisimos compartir esta parte del relato para ver los hechos que están en la mesa y para ver lo que se ha ido cambiando en términos de discurso y también de manejo. Tanto, insisto, esta movida, hay un reconocimiento, uno dice, bueno, sí, es cierto, hay un reconocimiento del gobierno de decir que lo ha hecho mal. Tácito, como todas las cosas. Pero hay un reconocimiento, decir, bueno, subestimamos esto. Se nos vino encima, teníamos arreglado. Desde hecho, el año pasado tuvo esa posición, esa de, el colegio profesor lo tenemos listo, pero tenemos un montón de militantes, y en un momento hay que ordenar. Pero no. De hecho, hubo una de las movilizaciones más largas y más potentes que ha tenido el profesorado, fue la del año pasado, antes de esta, fue la del año pasado, y fue así las direcciones. O sea, exacto, la magnitud, porque dice, no, es un grupo. De hecho, hay gente que decía, no, son de refundación, que son disidentes dentro de la dirección. Mentira, hay profesores de todos lados. Y algunos, de hecho, ahí uno puede estar de acuerdo, ¿no? Porque la mayoría de los profesores ya lo que están planteando es que los dirigentes no tengan partidos políticos. Yo no sé si es tan necesario, porque en definitiva, quien hace de que el dirigente tome o no una decisión correcta sobre las bases. Bueno, el dirigente traicionó las bases, todo el cuento. Sí, y hoy día lo vamos a velar. Eso. Sí, po. Eso sería nomás. Porque tiene que ver ese... No, existe el dirigente así. Claro, porque como decís tú, es el vocero, y si no representa lo que está diciendo las bases, se sale nomás, po. Claro. Se saca. Y eso tiene que ver con una votación. Ahora, cuando tiene un sistema de voto censitario donde votan los que están acá y los de allá no, y ahí la cosa cambia. Claro. Pero bueno, uno de los problemas probablemente para el Colegio de Profesores, una vez se lo escuché a alguien decir, era de las consultas nacional docente. Eso de acostumbrar a consultar a los profesores es una cosa que no se hace porque agarran papa. Bueno, qué pa' dentro. ¿Ah? Saludo, compañero. Pero bueno, cosas que agarran que papa. ¿Sí? Mira tú, ¿eh? No vamos a ir a otro tema. Vamos a estar atentos, insisto, con la asamblea. Recordemos que se está viendo esto en el sector de Santiago Centro. Me parece que en Bulnes está la sede del Colegio de Profesores, allá en Santiago Centro. Como que entre Huérfano y Erasmo Escala, por ahí. Porque ahí están colocados varios profesores, siento, a la espera de cuál va a ser el resultado de esa asamblea nacional que hoy día decide la continuidad o no. Que lo ha hecho toda la semana, y así, y también con profesores afuera, pero que tiene una tensión distinta, sí. Un aire distinto este, porque muchos vieron al presidente del gremio en distintas entrevistas y dijeron, nos vendieron. Sí. Fue así. Sí. Muy, muy loco, y algo de razón tenía, porque ya empezaron a hablar, empezaron a circular cartas, todo lo que se decía que podía ocurrir, está ocurriendo. Entonces, es ahí la preocupación. Pero yo los quiero llevar a otro tema. Independientemente de que, insisto, vamos a estar atentos a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Docente, y hay gente ahí desplegada para informarnos de cualquier cosa. Otro tema que tiene que ver con el tema del caso colusión de farmacia. Que es un tema que ayer tratamos de explicarlo de manera muy sucinta, de qué es lo que había pasado, y volvemos a lo mismo. Volvemos al tema hechos en términos técnicos, Y después lo vamos a analizar. Pueden ahí hacer sus comentarios a hashtag matinal RBF. ¿Qué pasó ayer, básicamente? Ocurrió una cosa muy loca en este país demencial. ¿Loca? Loca, así tal cual. Porque tiene que ver también con temas técnicos y tiene que ver también con decisiones, particularmente del Ministerio Público, o sea, que terminen los 10 ejecutivos libres de polvo paja. Recordemos que hubo una indignación cuando tuvieron clases de ética y pagar 225 millones. Bueno, ni eso. Salieron libres. Absueltos de polvo y paja. Bueno, ayer, martes, ocurrió esto, cuando el cuarto tribunal oral en lo penal, en un fallo dividido, no unánime como dijeron algunos, una discusión técnica no menor, pero que en términos discursivos potente, decir unánime y hablar de dividido no es lo mismo. Pero fue en un fallo dividido, porque hubo un juez que argumentó su razón, citando a Adam Smith y toda esa vaina. Lo vamos a revisar en un rato. En un fallo dividido, absolvió a los 10 ejecutivos de las farmacias Salcobran, Cruz Verde y Fasa, que es la sigla de Farmacias Ahumadas. Esto imputados por, escuche bien, adulteración fraudulenta de precios. Grábense eso, adulteración fraudulenta de precios. ¿Por qué? Porque esto, y mucha gente, por eso la mayoría ocupaba colusión, entre comillas, porque ellos no estaban siendo imputados por colusión, porque lisa y llanamente, en términos de tipo penal, porque esto estamos hablando de la justicia penal, no existe la colusión. Porque fue derogada en el 2003. Vamos a revisar al tiro eso, pero ellos estaban siendo imputados por la adulteración fraudulenta de precios. Después vamos a revisar qué es. El veredicto, que el que se dio ayer, la sentencia va a estar lista el 28 de julio. El veredicto que lo dio la jueza María Inés Collín, la jueza del tribunal, apuntó a que la fiscalía no logró acreditar la adulteración fraudulenta. En este punto, el voto disidente fue el juez José Flores, quien señaló, como quedó establecido en acta, que la fiscalía se acreditó la adulteración de precios de los medicamentos. De hecho, lo hizo. Extrañamente lo hizo. Y después les voy a explicar por qué extrañamente o sorprendentemente lo hizo. Señalando que se dieron por concurrente todos los elementos previstos en el tipo penal. La sentencia será dictada el 28 de julio a las 12 del día. Los ejecutivos absueltos son Ricardo Eberts y Sergio Purcell, de Farmacia Ahumada, FASA. Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño, Mejilín Velasqui, de la empresa Salcobran, y Ricardo Valdivia y Cristian Catalán, de Cruz Verde. A eso se le agrega el ex gerente general de laboratorios Medifarm, Mario Semmelman. Aquí nos vamos a entrar para que usted pueda entender qué es lo que ocurrió el día de ayer, porque una cosa muy extraña, muy rara. Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué era esta colusión de la farmacia? Estas cadenas de farmacia, que concentran más del 95% del mercado chileno, o sea, casi todo el mercado, se coludieron para subir los precios. Ojo, la colusión está comprobada. Y después le voy a explicar por qué está comprobada, pero por qué en tribunal, en el área penal, claro, no se dio de esa forma. Bueno, la cadena de farmacia concentra más del 95% del mercado chileno, o sea, tienen un monopolio. Se coludieron para subir los precios de cerca de 220 medicamentos, en un 55% en promedio de aumento, y en algunos casos llegó, según establecieron en un momento determinado las investigaciones, que terminaron condenándolos por colusión en el Tribunal de la Libre Competencia, al 144%. Dicha colusión, que fue denunciada en el año 2008, fue comprobada en la investigación abierta por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, que ve en el área civil y no penal, aplicando multas a la empresa farmacéutica, que fueron cerca de 20 millones de dólares. La Fiscalía Nacional Económica llegó el año 2009 a un acuerdo extrajudicial con FASA, Farmacia Ahumada, quien de paso admitió irregularidades entregando información respecto a la colusión, una especie de delación compensada. La multa fue de $1,000,000. O sea, por sapear a lo otro, ellos pagaron menos. $1,000,000. Bueno, buen negocio con todo lo que habéis ganado. Las ganancias durante los 5 años en que estas se coludieron, ahí incluso el periodo que cifra incluso es la que se logra acreditar porque es mucho más, pero bueno. Llegaron, por ejemplo, 13 mil millones de pesos de Cruz Verde, 7.616 millones de Farmacia Ahumada y se cobraron casos de beneficios por 6.539 millones. Esto es lo que está básicamente acreditado. Se sabe que esto por lo menos se triplica o cuadriplica. En estricto. Y la multa para FASA fue de $1,000,000. Sí. Buen negocio de la acción compensada. En acuerdo extrajudicial de la Fiscalía Nacional Económica. La pregunta que todos se hacen es: ¿por qué la colusión no es delito? Uh-huh. Bueno, esta es la parte donde se pone esto entretenido y donde a uno le dan ganas de quemar muchas cosas. Esto porque la tipificación propiamente tal de colusión no existe actualmente en nuestro Código Penal. Porque fue eliminada, y de paso se eliminaron las penas de cárcel, obvio, luego de que fuera derogada en el año 2003 durante el gobierno de Ricardo Lagos por la ley 19.911. En donde se creó el Tribunal de la Libre Competencia. El argumento dado en ese entonces por el presidente Lagos fue que se privilegiaba la delación, ofreciendo condiciones para esto. Pues, a juicio del exmandatario, la colusión se descubre por delación más que por investigación. Fue en ese marco que FASA se acogió a esa normativa, que es lo que mencioné delante. Así. Actualmente la colusión es una falta administrativa, no un delito penal. Es por ello que existe un fallo en el ámbito civil por colusión contra los ejecutivos de la farmacia. Vuelvo a insistir, la colusión está comprobada. No hay duda alguna de que esta empresa se coludieron para subir los precios. El tema es que eso se comprueba en el ámbito civil. Y esto es debido a que hay un decreto, que es el 211, que precisamente se aplica para este tipo de falta administrativa o irregularidades, en donde tiene competencia el tribunal, valga la redundancia, de la libre competencia. No en el área penal. Entonces, acá hay un tema que es sumamente discutible. Es sumamente discutible porque en estricto rigor, lo que hizo ayer el tribunal está súper bien. Y es verdad, está súper bien. Es discutible, sobre todo por el voto de disidencia de José Flores y lo demás, pero en estricto rigor no había ninguna otra posibilidad más que la de absolver a estos tipos. Uh-huh. Incluso comprobándose el tema de que lograron comprobar el tema de la adulteración fraudulenta de precio, que es una cosa muy graciosa. ¿Y por qué digo graciosa? Porque la fiscalía cuando se mete en esto, cuando el Ministerio Público se mete en esto, se mete por razones políticas, porque hubieron políticos que hicieron unas querellas, el tema de corrupción, está la gente del Coladecus también, gente ligada al Partido Socialista, Jaime Mulet de la Democracia Cristiana, otros más que estaban ahí. Dio Girardi, que esto tiene que ver, ojo, ¿sí? Tiene que ver con un tema ya más de show. El estricto rigor tiene que ver con un tema más de show, porque saben perfectamente cómo funciona esto. Entonces, los fiscales que llegaron a varias veces a hacer acuerdo y todo el tema, y en un momento dices, no, tratemos de darle, este juicio estaba suspendido. Se termina la suspensión y se acaba el tiempo de investigación. Entonces, a fiscalía no le quedó más que tirarse con lo que tenía. Muy así en pelota. Entonces, les imputa a estos tipos, a estos ejecutivos, el artículo 285. Que es una hueá extremadamente chistosa. Es chistosa porque así de triste y penoso fue este juicio. El artículo 285 viene de 1864. De hecho, el rito regular es 285-286. De 1864, que fue un artículo que se hizo allá por los albores de la patria, como diría alguien, y que tipifica lo siguiente o establece lo siguiente. Sanciona a quienes, por medio fraudulento, consiguiesen alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercadería, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fuesen objeto de contratación. Esta es una ley que se hizo para regular y sancionar a los vendedores de tela. En la época, estamos hablando de 1864, que adulteraban las reglas de medición con las que se medían las telas, las adulteraban. Y con eso adulteraban fraudulentamente el precio natural del producto. Entonces, cuando la gente llegaba a hacerse el vestido así de ¡ay, bonito! De vieja conservadora de mierda, así. Puta, le quedaba como minifalda, poco. Entonces la quemaban en la hoguera por ajira. Ahí está. Todo por culpa, bueno, de los ladrones de vendedores de tela de ese tiempo. Por tanto, dijeron, tenemos que hacer algo. Entonces, hagamos una moción parlamentaria, hicieron un paro indefinido y hicieron esta ley del artículo 285. Por más tela. Ahora, dicho artículo 285, que hoy día se está discutiendo para ser derogado, dicho sea de paso, y se quiere derogar para que solamente, y esto es básicamente lo que ocurrió, para que se entienda súper claramente, porque hay un principio en derecho, y el principio se llama así, non bis in idem, que quiere decir básicamente que un mismo caso no puede ser visto en dos partes. O sea, alguien no puede ser juzgado dos veces por lo mismo en sitios distintos. En dos tribunales civil, distintos. Claro. Bueno, en este caso ocurrió. Uh-huh. En este caso ocurrió. Y la ley es de 1864. La que ocupó el Ministerio Público, o sea, los fiscales del Ministerio Público para este juicio penal. Por eso fue el top de la cuarta sala del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien terminó generando este veredicto, absolviendo a los 10 ejecutivos. De hecho, pasó una cosa muy loca. Yo nombré a Adam Smith en un momento determinado. Sí. Y Adam Smith, La riqueza de las naciones, probablemente hay gente que estudia ciencias sociales por acá que habrá leído alguna cosa de Adam Smith. Padre del liberalismo económico. Y el tipo, en un momento determinado, hace este planteamiento del tema del precio natural. Es súper chistoso porque... La mano invisible. Claro, establecer el precio natural de las cosas es una hueá súper loca, así. Porque entran un montón de factores que son de carácter técnico y de carácter concreto. Pero esto es como, naturalmente esto debería valer tanto, ¿cachai? Las papas en el proceso que demora el precio justo debería ser tal cosa, ¿cachai? Que se regula por la oferta y la demanda. Exactamente. Bueno, los fiscales lograron acreditar eso. De una cosa muy loca, lograron acreditar eso. ¿Que los precios se están regulando según la demanda? Y que están siendo adulterados, porque aquí lo que se estaba comprobando es que están siendo adulterados. Lo que no pudieron comprobar en tribunales, por tanto acreditarlo, es que se habían concertado para hacer eso. Existen mail de coordinación, existen un montón de cosas, pero ningún mail dice nos vamos a coordinar y vamos a nosotros juntarnos para subir los precios que ganó la gente. Ah, porque no sale explícito. Es que cuando tú vas al área penal, si estás imputando eso, tienes que comprobar exactamente por lo que estás imputando. Le voy a hacer así un flash súper rápido. ¿Se acuerdan del caso Bomba 1? Mm. Bueno, el gobierno, que empezó con el gobierno de Michelle Bachelet, con Jaime Armendáriz, y que después viene Sebastián Piñera y pone al enano maldito de el chico Peña, que metió en la cárcel a todo porque bueno, era eficiente y estaba en eso. Se le cae el caso porque, bueno, al frente también tenía a buenos penalistas. Está la gente de Defensoría Popular y otros más. Gente que de una u otra manera cacha el área penal. Y tenés que, si estáis acusando a esta gente de esto, tenés que comprobarme esto, pues, weón. No es que sí, es que la verdad encontraba una caja, weón, y tenía arena y esa se puede hacer una bomba y tenían, claro, tenían extintores, weón, y este llamó por teléfono y este financista porque le cargó 5 lucas a la VIP, weón, y se las traspasó por la cuenta RUT. Así. Ese era más o menos el juicio del caso bomba. Se cayó, pues, weón, obvio, pues. Ningún tribunal te va a aceptar ese tipo de guay. Por lo menos en términos del área penal. Pero si estás imputando por algo, tenés que comprobarlo. Y acreditarlo, más que comprobarlo. Acreditarlo en el tribunal. Y ocurre esta cosa loca de que esto acreditan el tema de la alteración fraudulenta de precios. Pero no así de que esto había se habían concertado para generar todo esto y todo lo demás. Porque pero a pesar de las reuniones y a pesar de los mails. A pesar de eso. A pesar de todo eso. A pesar de que ya estaban condenados por colusión. A pesar de que ya están condenados por colusión. Porque estamos hablando de gente que esta empresa fueron condenadas por colusión. O sea, para explicárselo en términos simples, lo que se hizo durante el gobierno de Ricardo Lagos fue asegurarle a un ejecutivo que jamás va a ir a la cárcel. Eso. Uh-huh. Sí. Ahora, el argumento de Ricardo Lago es un argumento que, ojo, tienen varios abogados en esta materia, que es la manera más efectiva de sancionar a una empresa es con multas. Uh-huh. O sea que algunos otros discuten, dicen, no, la manera más efectiva de evitar este tipo de colusiones es la promesa de que si lo así vaya a estar en cana con un montón de gente que no es de tu clase y te van a hacer chupete. Y esa es una discusión que está, ojo, está hoy día porque está para ser modificada la 285 y está para ver incluso si quiere ingresar nuevamente el tema de la colusión. De hecho, ya hay una propuesta que anda dando vuelta, que se supone que va al Congreso. Entonces, básicamente acá, y esto es lo que ocurre, y esto es lo que termina indignando, más allá de que está ajustado derecho y todo lo demás, termina indignando. Este es la certeza de que estos tipos que adulteraron los precios, que hicieron un cartel que está comprobado que este remedio valía 2.000 pesos y al día siguiente estaba 10.000 y tanto. Eso está comprobado. Y está comprobado por lo menos en 70 casos. La Fiscalía, el Tribunal de Libre Competencia, cuando ve este caso, acreditó 220 remedios. En este caso, particularmente en el área penal, se lograron acreditar cerca de 70 medicamentos. Medicamentos, varios de estos medicamentos que si tú no lo comprabas, cagaste, te moriste. Así de simple. Uh-huh. Y así de cruel. Bueno, en estricto rigor, esta gente que indirectamente mató gente por no prestarle los servicios y adulterar los precios. O sea, alguien que tenía la plata para comprar ese remedio, al día siguiente ya no la tenía. Por tanto, su tratamiento, cualquiera fuera este, ya no podía ser cubierto. Uh-huh. Aún comprobándote todo eso, no va a ir jamás a la cárcel. Uh-huh. Jamás. Porque en términos de delito propiamente tal, o en términos de falta, o la colusión propiamente tal, no es un delito penal. Por tanto, no arriesga ni en pedo, ni aunque esté. Porque uno siempre piensa que los jueces son como así como la buena onda y todo el tema. Una jueza generalmente se ajusta a derecho, punto. Uh-huh. La regla del juego, uno no le gusta. ¿Cachai? Pero bueno, hay toda una discusión más profunda respecto a eso. Pero en estricto lo que ocurrió fue eso. Y eso tiene que ver con la impunidad. y da la pauta para que lo sigan haciendo porque no hay ley, po. O sea, la raja, ¿por qué? Claro, po. Porque en el caso de que a mí me llegaran a pillar, ojo, en el caso de que me llegaran a pillar, porque no es que el Tribunal de Libre Competencia dijo, ah, ya venga para acá, usted parece que se coludió, no. Tiene que haber una investigación. Exacto. Tema. Ahora, es menos rigurosa si uno lo mira así que del área penal. ¿Cachai? Aquí así como se tiene ya de una manera acreditado o ya se entendió que aquí hay una colusión, se multa. Uh-huh. En el área penal no tiene que ser exactamente lo que está ahí señalando. Y en ese contexto, en ese contexto es ya. Ponte tú, somos una empresa y nos empezamos a incluir porque tenemos el control de, ojo, la oferta. Y más encima manejamos la demanda. Que es otro tema que podríamos entrar a discutir de la industria farmacéutica, pero bueno. Pero tenemos el control, tenemos más del 95% del mercado. O sea, o compráis con nosotros o te cagaste. Claro. Porque, no, prefiero la... Cachado ese así como, ay, pero ¿por qué no prefieres las farmacias de barrio, weón? ¿Qué farmacias de barrio? ¿Dónde? Había aquí un aeropuerto con 5 de abril. Murió esa farmacia. ¿Con cuál vendía aspirina? Porque no iba nadie allá. ¿Por qué? Porque en todos lados te pusieron otro tipo de farmacia. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, compra con nosotros, se caga. Y tiene más propaganda. O le reza a Xangó o le hará alguna cosa, pero remedio, no te va a alcanzar acá. Tienen el control. Y nos ponemos de acuerdo. Y ponemos los precios. Y si en el caso de que nos pillaran, vamos a pagar una multa. Y una multa que es ni el 10% de toda la ganancia. Pero que cacha, obtuviste. En el caso de que nos pillaran y ¿qué? Lograran acreditar eso frente al Tribunal de la Libre Competencia, tendríamos que pagar una multa. ¿Qué me está diciendo a mí? Hagan el negocio. Obvio, pues, weón. Obvio que lo hago, pues. ¿Por qué? Porque le estáis diciendo al empresariado que lo único que quiere es ganar plata. Oye, hágala. Sí, pues. Y si lo llegan a pillar. No, tranquilo, no va a arriesgar cárcel. Y es lo que conversábamos anoche como familia, lo poníamos en la mesa, el ¿cómo nos coludimos nosotros los pobres? ¿Podemos hacerlo? Uh-huh. No, no podemos. No podemos evadir impuestos. Tampoco. No podemos hacer nada. Y lo vemos, la colusión, la vemos día a día. O sea, lo vimos con la farmacia, que al día de hoy yo creo que lo siguen haciendo. Uh-huh. Y también, o sea, los precios no bajaron. O sea, está un anticonceptivo que en ese tiempo estaba a 6.000 y tanto, y ahora está a cuánto. ¿Ah? Y son los que lo entregan. Y tú vas a esta, porque tú vas a estas farmacias, como dice el Toño de barrio, que son, no sé, por las farmacias económicas que llamamos, que no son de barrio, uh-huh. Y no tienen el remedio. Uh-huh. Porque trabajan solamente los genéricos. Pero súper loco, ¿sí? Insisto. La señal, y esto no es así como interpretativa, la señal clara es que crúdase. Sí, los buses. Pero, a ver, en última instancia, así como. En lo último, en términos de escenarios posibles, vamos a cobrar una multa. Una multa que no va a poner en riesgo el negocio. Porque acá lo que se trata es de mantener un equilibrio y mantener de una otra manera la economía. No se va a decir, se cierra esa planta porque no, pues bueno, eso va a generar la desaceleración. Si esto está dentro de las facultades de una economía social de mercado. Entonces, cuando... Le estáis diciendo a alguien que no tiene pena de cárcel efectiva. O sea, voy a insistir. Por ejemplo, la ley de modificación de control de armas hoy día tiene a dos chicos detenidos, ¿cierto? Sí. Ok. Y estos dos chicos detenidos están presos solamente porque cambió la modificación de la ley de control de armas. Que nos da beneficios, por ejemplo. O sea, tienen prisiones preventivas. Y se exige prisión efectiva. De hecho, vamos a ver cómo funciona el tema de la ley, porque es desgraciado esto, pero son los chivos expiatorios, estos chicos de la UTEM. Porque uno va a ver cómo va a funcionar esta modificación que se hizo en febrero a toda esa gente que andaba hablando en contra de la ley Hinspeter y todo el tema. Bueno, esto es la ley Hinspeter 2.0. No estoy bromeando. Uh-huh. Esta era la ley Hinspeter. Esta. Pero la mejoraron entre la alianza y la nueva mayoría. Cosa que venimos diciendo el año pasado. Y agregaron más cosas. De hecho, esta es una parte de un paquete de grandes medidas, pero que obviamente son más vivos que el gobierno del año anterior, que eran bastante pelotudos. Y no le llamaron un paquete de medidas, no sé, son cosas aisladas que están, pero son todas dentro de un marco de una nueva condicionante de seguridad. Pero cagarse a miles de familias no tiene ningún costo. Y matar tampoco. No tiene ningún costo. Caso. No tiene ningún costo. Ricardo Lagos está escondido, pues bueno, obvio. Probablemente en una marcha, no sé, me imagino, mañana. Gana o pierde Chile, hay una cruz verde en Plaza Italia. Aviso. Y probablemente terminado en algún momento va a haber una reacción. No quepa duda de eso. Claro. Iba a venir una discusión en la televisión, iba a venir una discusión de si es justo, de que eso es culpa de la ley y todo el tema. Y probablemente si alguien lo pillan, weón, saqueando y quemando una farmacia, weón, ¿cachai? Va a terminar en cana. Y con todo el peso de la ley. ¿Ah? Y a todos estos tipos que mataron y todo. Y ayer el tipo sale así como diciendo, uno de los ejecutivos de esta farmacia sale diciendo, se acabó esta pesadilla de 8 años. Pobrecito. Y acumuláis rabia y acumuláis odio cuando veis esto, porque tuviste que comprar remedio. A ti no se te murió un familiar, pero sí a otro vecino. Porque tenían el monopolio de traer ciertos laboratorios que te daban para una enfermedad, para un cáncer, para el SIDA, para cualquier enfermedad grave. Y tú sabías que no te alcanzaba, que no te alcanza aún. Y para ellos es una pesadilla el haber estado en un proceso en que salieron libres de polvo y paja y le dicen sigan haciéndolo y sigan siendo, no sé, pues hoy día no voy a poder trabajar en la farmacia, pero ándate, no sé, para la empresa de buses, ándate a la empresa de lácteos. Y sigue coludiéndote porque no te va a pasar nada. Y si te llegan a pillar, delata al otro. Y vaya a pagar una mínima multa que no va a ser todo lo que hiciste ganar esa empresa. Esa es la señal que da la ley. Hácela. Y nuevamente aquellos de terno y corbata quedan libres. Y los pobres son los que mueren. Los que nos encarcelan. Si nos robamos una gallina, un pollo. Y los que trabajamos para ellos y generamos su riqueza. Claro, pues. Entonces termináis mal, po. Estoy segura que hoy día en el partido de Chile posiblemente más de una cámara de televisión va a estar metida en una farmacia, po. Para ver cómo destrozan y cómo el tema y que la gente son terroristas, son malos. ¿Cómo quieren que reaccione la gente frente a esto? ¿Qué esperan, que nos sentemos y digamos es la ley? Bueno, ayer se vio también durante esta absolución de estos ejecutivos que hubieron manifestaciones afuera de las farmacias. Se les tiraron tomates y la gente que iba pasando también reclamaba. Claro. Las farmacias. Son unos sinvergüenzas, no tienen escrúpulos. Porque ellos tienen todo asegurado también. Claro. O sea, ellos no van, o sea, no les importa pagar... Más seguramente también compra. Pero ¿qué van a tener escrúpulo? Si ellos se dedican a acumular plata. Sí. Pues, a ver, que aquí todo un... Ay, es que se sataniza el empresario. El empresario que da trabajo. El empresario un emprendedor y todo el cuento. No. El principio de ganar plata. Y pasar a llevar a quien sea. No importa. No, es discutible eso. Hay gente que probablemente no. Pero el principio... A ver, lo que yo estoy diciendo. El principio del empresario ganar plata. Es el principio del empresario. ¿Qué haga con su plata? Si da mejor o malo sueldo, da lo mismo. Lo que le interesa es ganar plata. Sí, pues, acumular la riqueza. Y ese es el principio sine qua non de cualquier empresario. Ahora, hay unos que, y ahí viene el tema de más o menos escrúpulos, en términos que quiere ganar más plata y quiere sacar más plusvalía y todo el cuento. Ya. Pero el principio, en una sala de empresario... Porque creo transformar el mundo y todo el tema. No, esa weón es mentira. Eso es ni Batman, weón multimillonario, era un weón bacán, ¿cachai? Aparte porque un weón que me encima le llega así como de herencia y que se la manejan los testaferros y la cuestión, y él puede matar a los malos. No, esa cuestión no existe. El principio básico principio básico es acumular, ganas plata. O sea, hace un negocio e intenta sacar la mayor cantidad de ganancia respecto a eso. Ese es el principio empresarial. Y el principio que tenemos en todo. Ahora, cuando tiene una legislación que te ayuda a eso y que más encima evita de que en caso de que tú, a sabiendas de que estás cometiendo algo grave, que estáis lesionando a personas cuando le subiste de 2 lucas a 13. De hecho, yo, por ejemplo, ayer veía algunos medicamentos que estaban mostrando en algunos medios todo el cuento. De 2.600 a 13 lucas, loco. Sí, pues familias que... O sea, que agradezcan que este país, weón, es pasivo, si no han quemado todas las weas. Sí. Eso es obvio, pero ¿cómo no quemarla? Y nunca compráis un medicamento, siempre te dan una serie, un conjunto de medicamentos. Probablemente es que te le portaría la cortina y qué va a pasar ahí, qué feo, y mira, y el humo y todo el cuento. Loco, no tuvo un medicamento, alguien se murió. Sí. Loco, alguien se murió. Y ahí es donde tú decís que la vida, Juan, está tan desvalorizada. ¿Por qué? Porque los valores están trastocados por un montón de medios de comunicación que están al servicio de esa empresa. Porque empresas que, dicho sea de paso, son los auspiciadores, pues, Juan. Sí, ya. Ahí, sí, hoy día la colusión de farmacia. Ya volvemos con más informaciones. Y... farmacia aún más. Empecé a ver, bueno, hay un montón de comerciales. El caso Penta, así como, no, y vamos a ver este, y nos vamos. Bueno, Banco Securities del grupo Penta y todo. Iba a decir, qué chucha. El otro día estaban hablando del tema del copete, de que, de los efectos y todo, y cortaron y se fueron a tomar cerveza. Oye, Mauricio Donoso, que dice, pero si no es nada delito, oiga, firmado, sacramentado por el dedo de aquel, tan mal pensado imaginando a los delincuentes. Eso es refiriéndose al dedito. Al dedo de Ricardo Lago. ¿Y Ricardo Lago dónde está? En la fundación. Escondido. Probablemente. Uh-huh. Como rata, escondido. Saben que tengo un rollo con Ricardo Lago. Tú que lo quieres mucho. Sí. Pero te das cuenta, no nos dan uno tras otro. Uh-huh. O sea, yo el otro día conversábamos, lo veíamos. Ayer fue el caso de la farmacia. El otro día fue el caso de estos tipos del Penta. Y veis gente que está muriendo. Ayer veíamos un caso de un niño que les cortan la luz y está con respirador artificial. Uh-huh. Y le van a cortar. No hay condonación de nada. No hay condonación. Mm. ¿Y sabes qué? El niño vive en la misma cuadra que vive Nahuel, en Peñaflor. Fuerte. Claro, po. Mm. Y la Desca mandaba ayer, me mandaba la información, me decía, mira, fíjate en este caso, va a salir en la televisión y todo. Y el niño vive con un respirador artificial, la cuenta de 200 lucas mensuales de luz, no tienen para pagar. Había gente que decía así en Facebook, pero oye, pero tiene un auto para trasladar al hijo. No es que lo tengan de lujo para trasladar al hijo, porque vive con un respirador artificial y en cualquier momento se les muere y tienen que saber trasladarlo a un centro de salud lo más cercano y más rápido posible. Uh-huh. Y van los tipos y le cortan la luz y tenían que trasladarse a cargar estas cuestiones, estas máquinas a casa de familiares o a casa de vecinos. Y tenían que ir alternando de qué vecino para que al vecino no le subiera tampoco tanto la luz. Y ahí el niño se muere. Pero ahí tiene caso. De hecho, otra cosa que pasó ayer muy piola. El caso Cascada. Que tiene como protagonista a Julio Ponce Lerú. Un tipo que está blindado políticamente por todos lados. Y que no se le ha podido tocar. De hecho, fíjate que está lleno de formalizaciones, está lleno de gente, y Julio Ponce Lerú ni por si acaso. Y es el denominador común de todos estos casos. El caso Cascada lo mismo, se hizo toda una sociedad de fantasmas para defraudar a los propios accionistas. Bueno, ¿cómo será de malo Julio Ponce Lerú que se cagó a la AFP? De hecho, parte de los creyentes son aseguradoras y la misma AFP, otra empresa, se los cagó a ellos. Así de cuático Julio Ponce Lerú. Y que obviamente no se toca porque el buen financia campaña. Sí, po. Lo único que a mí me deja tranquilo el alma es que mi presidenta no lo sabía. No. Obvio. Nanay. Porque de haberlo sabido sería muy triste. Sería eso, pues, triste nada más. Pero pone plata para distintos. De hecho, los empresarios que les va bien son empresarios que transversalmente ponen plata. Claro. Es que poner, apostar a distintos caballos, a todos los caballos. Claro. Entonces vaya a ganar sí o sí. Y de todos lados vaya a sacar algo igual. Uh-huh. De cada carrera igual sacáis algo. Ese es el tema ahí. Y son, ¿cómo se dice? Como puestos en un búnker, cosa que nadie los pueda tocar. Están resguardaditos. Porque son los gran financistas, po, claro, de la política. Y gracias chilena a estas leyes que van haciendo los mismos demócratas, que velan por el país, que velan por los pobres, son intocables, po. Lago dejó la escoba. De hecho, Carmen dice, no olvidemos los tanques Leopard, ¿cierto? Oye, todo esto está saliendo justo cuando Chile va a jugar. Oye, en este momento hay gente que se está manifestando en frente de la CUT. Lo que está ocurriendo ahora, en la Alameda, que sigue movilizada. Mientras estamos todos preocupados por la Copa América. Sí, po. Hoy día juega Chile, Uruguay. Uruguay. Y con eso se tapa todo. ¿Ah? Para algunos la marraqueta va a estar más crujiente mañana si es que Chile gana, pero no se van a dar cuenta que está al mismo precio. Y va a estar quemada si o quizás se la suben, claro. Así que bueno. Hay. A ver. Sí, yo no sé. A ver. Yo creo que hay que tener ojo igual. Hay que tener ojo con ciertas cosas. Y, por ejemplo, el tema del fútbol. El problema no es el fútbol. El problema es los medios que ocupan cualquier cosa. Puede ser el Festival de Viña, puede ser, claro, un cometa, puede ser, qué sé yo, un desastre natural. Cualquier cosa sirve. Oye, sí. Para entretener. No sería malo que Chile gane y le dé una alegría al pueblo. Ya, eso es verdad. Pero que el pueblo no olvide todo lo que está pasando y que la prensa no lo oculte. Porque vemos todos los noticiarios respecto al fútbol, a lo que le pasó al jugador tanto, al que mostró un video, que se acuerdan cuando bailaba en Sleep, y un sinfín de cosas más. Y lo de la farmacia lo tiraron, ¿qué? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? Y con el fútbol le dan una hora. Y cómo se prepara la gente, y qué va a comer, y vamos al barrio Franklin, vamos a La Vega a ver cómo la gente se está preparando. Vamos a la farmacia a averiguar si siguen coludiéndose con los precios. ¿Les interesa hacer esa investigación? No, pues no les preocupa. No. O sea, bueno, hoy día se han vuelto fiscalizadores los propios usuarios de las cosas. Pues. Claro. Porque el Estado no está ni ahí con andar fiscalizando. A no ser que llegue por ahí una demanda, una querella de alguna cosa. Y es para quedarse, para ya dejémoslos tranquilos un rato. Uh-huh. Hagamos como que lo investigamos, pero hasta ahí nomás. Ahora, como decía el Toño, o sea, están los profesores afuera del colegio de profesores. Hay gente afuera de la CUT. Hay universidades que están en paro. Colegios en toma. Pero desviemos la atención. Lo bueno es que están las redes sociales y uno se va informando al minuto lo que va pasando. Siguen los expresos políticos, algunos en huelga de hambre. Ya cumplen más de 40 días. Entonces, está ese Chile que muestra la televisión, que es el Chile feliz, el Chile contento, pero no muestran el Chile el verdadero, el aquel el que murió gente, porque 10 tipos se coludieron para subir los remedios de ciertos tipos de remedios, que era lo más importante, y murieron niños. Pobres, abuelos pobres. No veamos el tema de los hospitales, de que hace poco hubo una manifestación en un hospital. Porque no hay especialistas, porque no hay maquinaria para hacer exámenes. Porque las listas de espera son de 2, 4 años, 6 años. Pero es que ahí lo que prima son los contratos con las concesionarias de los hospitales. Por eso tenemos un montón de hospitales nuevos, súper bonitos, pero sin especialistas ni implementación. Claro, tenemos un puente mal hecho que se ha gastado miles de millones de pesos y que se sigue invirtiendo en cómo se arregla ese puente cuando hay un hospital ahí mismo. Claro, ¿y dónde está el hospital base de Valdivia, que está con falta de especialistas también? Porque atiende no solamente a Valdivia, sino que a todos los sectores rurales. y la gente se demora en 3-4 horas. Un especialista desde el hospital de Valdivia tiene que viajar a estas localidades a ver si operan o no operan para dar una lista de espera y un diagnóstico. Uh-huh. Y se demoran meses y años. Entonces, mientras no se mueran. Claro. Pero muchos mueren. Pero hasta el puente, pues si el puente iba a ser uno de los mejores puentes de Chile, de Latinoamérica, iba a copiar cierto puente de otro país, pues no podemos, ¿cómo no íbamos a tener un puente que abriera los brazos para que pasara por debajo un buque, un barco, lo que fuera? No podía. Y desde un principio se sabía que estaba mal diseñado, pero seguíamos metiéndole plata a esas empresas que estaban concesionadas para que solucionaran el problema, y al final el problema no se puede solucionar. Y se perdieron 18 mil millones de pesos. Pero eso no importa. Bueno, así que cachamos que la corrupción en este país no es delito. Cosa que se sabía igual de antes. De hecho, era muy difícil que se lograra alguna pena efectiva en el caso de esta farmacia, que ganaron millones y millones de dólares a costa de gente que no tuvo remedio, ¿no? O gente que tuvo que pagar más. Conseguirse la plata, hacer vinco. Hay gente que tiene un gasto increíble mensualmente por remedio. Increíble. Sí, po. Y no aparte de remedio, sino que, por ejemplo, leches que son especiales para los niños. A mí me tocó comprar leche, por ejemplo, para la Rocío en esos años, porque ella no podía tomar otra leche. Y la leche en ese tiempo, un tarro que me duraba 4 días, me costaba 25 lucas. Y tenía que comprárselo a esas 3 farmacias. Quizás cuánta plata perdí. Imagínate, más de 2 años tomando esa leche, cada 4 días comprando los tarros. Y yo tenía que vender empanadas, hacer rifa, bingo adentro de la casa para poder solventar este gasto. Y los linduras salen libres de polvo y paja. Y más encima salen de una pesadilla de 8 años. Y la pesadilla diaria de cada uno de nosotros que tenía que estar comprando. Oye, estoy viendo una fotografía increíble. ¿Ya? ¿De qué es lo que es? De la televisión. Me parece que esto es Canal 13. Aparte, cómo nos afecta el smog por el tema de la alerta ambiental. Y abajo el GC dice, respire menos si está malo el aire. Weón, posta. Respire menos si está malo el aire. Viva menos. ¿Qué más? No se enferme. Para que no tenga que comprar medicamentos. Claro, no vaya a hacer cola al hospital tampoco. Uh-huh. Evítelo. Muérase en la casa. No sature el servicio de salud. Apostemos a los machitumpos. A los machi ahí, para mejorarse. Nos tienen. Qué lindo Chile. Tienen, sí, Chile nos quiere. Nos Chile quiere este país, nos quiere caleta. No, pero estamos en un gobierno socialista. Te poní a ver todos los días casos y casos y te vais deprimiendo más. Bueno, yo tengo la no sé si es que transformo la pena, la transformo en rabia. Yo creo que es un buen ejercicio ese. Transformar la pena en rabia y empezar a decirle a tus vecinos qué es lo que está mal. Porque hay vecinos que se quedan así como... Chuta, ya me pasó, me va a seguir pasando y me conformo. Ya dejar el conformismo de lado, el individualismo y empezar a manifestarnos de verdad por todo esto para que empiecen a cambiar las cosas. O sea, no puede ser que estos tipos se hayan coludido, estuvieron 8 años en un proceso que no estuvieron presos, sino que estuvieron en su casa, siguieron trabajando, siguieron de vacaciones, saliendo del país y un sinfín de cosas más. Siguieron cobrando la misma plata. Claro, siguieron enriqueciéndose. Mataron gente, empobrecieron más aún a otra y están libres, po. Y lo seguís viendo con cada día, con cada caso. O sea, vais a sacar un pasaje porque tenéis que viajar urgente al sur y te pegan un palo. Uh-huh. ¿Y qué te dicen? No, lo que pasa es que justo esta semana es cuando nosotros tenemos las ganancias porque las promociones son los días que tú no viajáis. Ahí están las promociones. Uh-huh. Los precios de nosotros son estos, justo para el verano, vacaciones de invierno y feriados largos. Justo, ese será. No, sí. Es que lo que pasa es que estos son los precios normales. Sí, me acuerdo que uno de los encargados, los voceros de estas empresas de buses, decía, bueno, si esto es neoliberalismo, pues si nosotros estamos acá en el libre mercado y defendemos eso, claro. Oferta y demanda, así que le raja. Y después terminar así, tiene razón. Claro. O sea, nosotros lo veíamos, por ejemplo, un pasaje normal al sur, pasado a Valdivia, 12 lucas. Cualquier fecha del año. Pero justamente para las vacaciones de verano, vacaciones de invierno, feriados largos, 28 lucas. Así. Simple. Y cuando tú preguntas, ¿y por qué sube tanto? O sea, 28 lucas el mínimo. Ojo con eso, porque puede encontrar hasta 40 y tantos. Es el más barato, el que viene con vidrio roto. Claro, el que el bus tirita completo, tiene hoyo y un sinfín de cosas más. Y te dan esa respuesta. No, lo que pasa es que durante el año solo son precios promocionales. Porque la gente no viaja. Vaya, al terminal de bus y está lleno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te meten el dedo en la boca y te va el gobierno a fiscalizar y se queda con eso. Pues, o sea, no, son precios promocionales. Y están todas las empresas con los precios promocionales. Y años denunciando y de año a año pasando. Y aquí está, po. La colusión es legal. Eso es, po. La colusión es legal. Por lo tanto, háganla. Y ahora con esto le van a dar el vamos a todas las empresas para que lo hagan, po. Sabiendo que no van a tener pena. O sea, pena tenemos nosotros por vivir como vivimos. Claro. Pero más allá de eso, no les pasa nada a ellos. Así es. Bueno, es Chile, po. bueno. Y como dice la TV, ya sabes, si está malo el aire... No respire. No respire. Oye, podríamos ir a tomar un viaje. No respire tanto. ¿Para qué, po, weón? Si respirar, ¿qué? Nada, voy a morir nomás, pero... No, nada importa, pero eso no importa. Total, hay miles. Hay miles reemplazar tu puesto de trabajo. Claro. Sí. Ay, Dios mío. Oye, ¿vamos a tomar un cafecito para dejar de respirar? No, no vamos a ningún lado. Estoy molesto. No, me voy a coludir. Creo que Chile gane, nada más. Oye, me voy a coludir con la Amanda para un café ya. Hablando de colusión, antes de irnos a cualquier pausa y todo el cuento, quiero leerle algo. Esto, según lo señala un diario local electrónico que se llama elaconcagua.cl. Esto ocurrió en la localidad de San Esteban, esto hacia el sector como de los Andes. El Tribunal de Garantía de los Andes decretó la prisión preventiva para un sujeto identificado como Eduardo Patricio Zavala Cisterna, de 53 años. Detenido por personal de carabinero la madrugada del pasado sábado luego de ser sorprendido robando gallina y huevo en un criadero de la comuna de San Esteban. El teniente carabineros Marco Cornejo señaló que la detención de este sujeto por el delito de robo al lugar habitado ocurrió en la madrugada del pasado sábado en un domicilio en la calle Fonseca, en la comuna de San Esteban. Después de que fuera sorprendido por los propietarios del inmueble robando gallinas y huevos de un criadero existente en la propiedad consignada con el número 916. Aunque el sujeto domiciliado en el mismo sector de calle Fonseca en San Esteban, o sea, era vecino, fue denunciado por el propietario del criadero como el autor de reiterados robos de la misma índole en la propiedad, carabinero informó que la madrugada del sábado fue detenido por robar 3 gallinas y 10 huevos. Ahí lo que cuenta es el robo del lugar habitado, ojo, con eso. La central de comunicaciones recibió, CENCO, un llamado denunciando un robo de domicilio calle Fonseca, midiéndolo de inmediato en un dispositivo, bla, bla, bla, ya todo. El antisocial, al momento de ser sorprendido por el propietario, opuso resistencia, tomando un palo para tratar de agredirlo, frente a lo cual la víctima se tuvo que defender y ejercer la fuerza para mantenerlo retenido hasta la llegada de carabineros. El dueño del criadero informó que, debido a los continuos robos sufridos, instaló cámaras de seguridad, las que en sus imágenes revelaron que el autor de los robos se trataba del mismo individuo, por lo que ese material se presentó como medio de prueba. Carabineros indicó que el delincuente, que por disposición del Tribunal de Garantía de los Andes quedó en prisión preventiva, ya posee antecedentes por robo en lugar habitado. De gallinas y huevos. Si va a ser millonario con 10 huevos. Fuerte. Qué loco. Por gallina y huevo. Y eso es para comer, porque ni siquiera es vendible. 10 huevos, po. ¿Ah? Qué fuerte. Da rabia, po. Bueno, está bien, te creo que haya entrado a una casa a robar al, no sé, al vecino, que, no sé, un microondas para vender, no sé, algo así. Pero 10 huevos. ¿Qué haces con 10 huevos? Un omelette. Un omelette, chico. ¿Qué haces con 10 gallinas? Son, se supone, son para comer. Una cazuela, son pues, así, la mansa cazuela. Son para comer.

la pista brillando en el piso. Con la libertad, con la libertad, paso a ver, con la libertad. Con la libertad, con la libertad, con la libertad, paso a ver. Son de fierro, mis balas son sangre. Tú disparas tanque, yo frase de entierro. A tu batallón entero le doy frente a sable. En la loma el cerro, la piedra se parte. Mis balas no son de fierro, mis balas son sangre. Tú disparas tanque, yo frase de entierro. A tu batallón entero le doy frente a sable. En la loma el cerro, la piedra se parte. En la pista brillando en el piso. Con la libertad, con la libertad, a su haber. Con la libertad, a su haber. Mis balas son sangre. Hobby anda en la casa. Vengo del sur, de Sudamérica, cantándole, dándole métrica, sonido porque se ponga frenética, sabor para olvidar la pena, ritmo para salir de la rutina, esa que nos consume todos los días, nos hipnotiza, controla nuestra vida, por si acaso no lo sabías. En la pantalla no veo nada, siempre lo mismo, escotes y faldas, videoclips de artistas de talla, gastan millones y no dicen nada. Me gustan rubias, también morenas, guay, pero de sexo que enseñen en la escuela, pa' mí si baila está buena. Aquí no importa cómo usted se mueva, solo baila. Ay, como pueda, como quiera. Aquí no importa cómo usted se mueva, solo baila. Ay, como quiera y como pueda. Dicen que está difícil, siempre no se puede, no se inculcan verdades a su beneficio. ¿Dónde está la verdadera verdad? ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres llegar tú con eso? Somos iguales al resto, pero la diferencia va en lo que creemos. Suelo ver la vida tal como un hueco, en donde día a día yo construyo mi templo. Tengo lo necesario para hacerlo, acosado trabajo, he barrido el cimiento desde verlo. Pues caí un momento en la nebulosa que contiene el cuento. Me mueve la mente, mueve el corazón, mueve tu esencia, mueve el amor. Mueve tu cuerpo, saca el temor, saca eso que causa frustración. Saca pa' afuera eso que tú llevas, sacate de encima lo que quieren que seas. Sácate uno y rompe las cadenas. Mueve tu alma y todo lo que puedas. Aquí no importa cómo usted se mueva, solo baila. Ay, como pueda, como quiera. Aquí no importa cómo usted se mueva, solo baila. Ay, como quiera y como pueda. Lindo rum di rum da, de mi pa ti, de ti pa mi va. Lindo rum di rum da, y aquí no hay reglas para el compás. Lindo rum di rum da, muévete como lo sientas, aquí nadie se lamenta. La vergüenza se deja en casa y se cierra la puerta. Como quiera y como pueda, listen. Chacho, recuerdo aquella vez. Mariposas para ver tu frente en alto. Estoy mirando. Me dices cosas y yo te canto. Luego vino al caminar, las promesas, el andar, calles sin rumbo. Es nuestro el mundo, una belleza en lo profundo. Maravillas de atardecer, dentro del pecho una mujer. Toda la historia se quiere detener. Guardo un regalo para ti. Está enterrado en mi jardín. Dos lagartijas de un rojo carmesí. Cerro anuncia que en la tarde va a llover y son tus ojos, están llorando un cuento corto, va terminando. ¿Cuál silueta se presenta? En madrugada es tu fantasma, suave nostalgia de una mañana en tu garganta. Noches tranquilas caminar, vidrios mojados al pasar. Las horas vuelan de largo en soledad. La última vez que me perdí, miré hacia el cerro y no te vi. A mi ventana llegaste con el día. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo Fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiar. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, llegando a la parte final, queda todavía. Hemos estado hablando de lo que ha pasado con el paro indefinido del colegio de profesores, de los docentes del país. Fueron reprimidos a las afueras de la sede del magisterio. Uh-huh. Varios profesores que se encontraban ahí, recordemos, expectantes a propósito de lo que tiene que ver con la decisión que van a tomar el día de hoy. Uh-huh. Bueno, decía el Toño, están reunidos afuera del colegio de profesores. Y ver qué pasa, pues están todos expectantes. Uh-huh. Con la reunión que hay, y si es que Gajardo agacha el moño al gobierno. Uh-huh. Eso, y las bases están afuera esperando ahí. Uh-huh. Para que se respete lo que se votó, no más. Claro, igual al fin y al cabo son las bases las que van a decidir si continúa o no continúa el paro. Claro. Uh-huh. Porque si el magisterio, la cabeza, sí, la del magisterio, baja el paro, bueno, las bases seguirán. Pues. Uh-huh. Y se vio el año pasado también. Uh-huh. Así que es una señal igual para Gajardo el cómo actúe hoy día. Uh-huh. Pero aún así, él va a tener que seguir escuchando a las bases. Pues. O sea, él es gracias a eso. Claro, si él tiene su puesto. Si quiere seguir siendo dirigente, yo creo, uh-huh, que va a estar ahí pensando, uh-huh, cómo va a actuar. Uh-huh. Tiene la presión de los dos lados. Ojo con, claro, eso también. Sí, ojalá que tomen una decisión. Es que, insisto, no puede tomar la decisión sin previo acuerdo con la gente. Ya lo vimos el año pasado. Pues. Uh-huh. Bueno, lo hizo, pero la gente continuó movilizándose. Claro, y fue creciendo. Uh-huh. ¿Mm? Sí, fue creciendo. Y bueno, y hoy día lo que nos cuentas tú, O sea, también está creciendo el apoyo de la misma gente, de los apoderados de los colegios municipales, va aumentando. Y los estudiantes también es importante que también estén apoyando a los profesores. Están. Bueno, y hay manifestaciones también en el sector de la Alameda frente a la CUT, y el otro que tenía que ver también con los estudiantes, Cristóbal y Germán, estudiantes de la UTEM, que están detenidos desde la semana pasada. Recordemos que están siendo formalizados por maltrato ahora carabinero, pero particularmente por la nueva ley de control de armas, la modificación que se hizo en el mes de enero y que entró en vigencia ya en febrero, y que se ha pedido la prisión preventiva. Entonces hay una marcha de estudiantes de la UTEM junto con otras casas de estudios que van rumbo a Santiago 1, que es donde permanecen actualmente detenidos en prisión preventiva por 40 días mientras dura la investigación. Un estudiante de arquitectura y un estudiante de diseño de la Universidad Técnica Metropolitana, la UTEM, está a cargo de la defensa ya de Defensoría Popular, que va a ver precisamente apelar la prisión preventiva, pero conversando el otro día con ellos, me refiero al tema de Defensoría Popular, me dicen que es bastante complejo precisamente porque es bastante, entre comillas, nuevo todo esto. Esto tiene que ver con la nueva modificación y todo indica de que en el caso de Germán y Cristóbal se va a ocupar como un caso ejemplificador, uh-huh, y con el cual se va a querer demostrar de cuál es el escenario, cuál es la situación actual de la cual se van a enfrentar, por ejemplo, gente que participa en protesta. Uh-huh. Ojo, que solo el hecho de que se te impute ese cargo, de que alguien diga, no, lo encontramos con una bomba en boleto, va a permitir, por ejemplo, la prisión preventiva. Entonces, es un tema sumamente complejo que vamos a ir viendo, es un caso súper difícil y que de una u otra manera te he respondido con la solidaridad de parte de los estudiantes, insisto, de la UTEM y de otras casas de estudio que van marchando en este momento hacia Santiago 1. Y en la Alameda se mantienen los profesores, había una manifestación en las afueras de la CUT y en el colegio de profesores que fue reprimida por fuerzas especiales que se encontraban ahí en el lugar. La asamblea sigue, estamos atentos. Al parecer va a ser bastante extensa en el día de hoy. Recordemos que lo que se está resolviendo es básicamente si se baja el paro indefinido. Esto en virtud de los acuerdos tomados con la mesa tripartita, en la que participaron parlamentarios de la nueva mayoría, diputados particularmente de la Comisión de Educación, el Mineduc, encabezados por Nicolás Aguirre, y el Colegio de Profesores. Así está la situación. Seguimos revisando algunas cosas. Bueno, movilizaciones en todos lados. Es increíble cómo se ha mantenido el nivel de movilizaciones, incluso en plena Copa América. Recordamos que hoy día también es el partido de Chile-Uruguay. No sé a qué hora juegan exactamente. 8:30. 8:30, mira, ahí está respondido. Y me quiero quedar con algo que decía alguien acá, que lo quiero leer, que tenía que ver con el tema de la farmacia que estábamos conversando hace un rato. Y que hablaba de, dice, ok, hay matices, cosas que ver ahí, pero también tiene que ver con el uso de fármaco y también es una discusión interesante y muy importante. Esto lo plantea Alejandra Paz Molina, quien dice lo siguiente: yo creo que lo que hay que hacer con el tema de la medicalización es no creer al pie de la letra lo que dicen los médicos, ser capaces de buscar para qué sirven los remedios que recetan. Muchas veces los médicos tienen convenios con los laboratorios y fijarse cuánto sirven y cuánto perjudican. Si las personas empezamos a ser más aplicados con nuestra propia salud, tratar de volver más a la natural, creo que nuestros pueblos originarios tienen muchas soluciones que atacan solo que no atacan solamente el problema de salud que uno tiene, sin tener consecuencias adversas para nuestro cuerpo, que es lo que hacen los medicamentos químicos. Eso a propósito también del tema de la farmacia, que no solamente estaba el tema de comprar o no comprar, sino también ver alternativas precisamente a los medicamentos. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, de hecho yo no compro medicamentos y evito enfermarme, que decía no se enferme para que no vaya, evito enfermarme alimentándome. No respire. Alimentándome bien. No, yo generalmente no respiro. No, pero hay alimentos que te sirven para evitar enfermarte durante los meses de invierno, por ejemplo. Claro, pero tampoco es un tema de que tú vayas a consumir ese alimento ahora y te vas a proteger ahora. No, es constante. Claro. O sea, por ejemplo, el propóleo, la miel, tiene que ser desde el verano consumido para que te suba las defensas y te proteja. Uh-huh. Y también hay en diferentes poblaciones de la capital y de sectores rurales también, está el tema del reiki, el biomagnetismo, que en juntas de vecinos se da. Uh-huh. Terapias alternativas que también ayudan a desestresar, porque nuestro cuerpo también se enferma cuando está con niveles de estrés altísimos. Claro, porque hay estrés y baja la defensa y entran las enfermedades. Claro, y en el mundo que vivimos, o sea, ¿quién no tiene estrés? Por una u otra cosa lo sufres. Uh-huh. Y también acercarse a eso, a la junta de vecinos, averiguar. Acá tenemos en diferentes partes reiki, biomagnetismo, flores de Bach. Hay un sinfín de terapia, que acupuntura, que te pueden ayudar a sobrellevar la calidad de vida tan mala que tenemos. Y hay muchas plantas también que tienen los mismos compuestos que tienen los medicamentos que consumimos y que están a la mano. Sí, están ahí en el patio, están ahí en la plaza, crecen solas porque son malezas, consideradas malezas, pero son... O sea, tienen grandes propiedades y de la misma que se extraen los medicamentos. Claro, yo me recuerdo cuando estuve bien enferma de la guata y con indigestión fuerte, que comía y al baño inmediatamente y no se me pasaba con nada. Me daban pastillas, que era el colon y un sinfín de cosas más. Y llegó una vecina y me dice, mira, yo te hago un remedio. Cruzó, sacó un pastito que no lo pude ver bien de dónde lo sacó, lo echó a cocer, quemó un poco de arroz, me hizo un agua, santo remedio. Uh-huh. Y listo, uh-huh. Sí. En el sur, por ejemplo, cuando se accidentó Samuel, las heridas no le sanaban con nada, ni con remedio, ni curaciones, ni nada. El agua de mar, la miel en el pie fue, pero un cicatrizante natural y efectivo muy rápido. Uh-huh. Entonces, también empezar nosotros mismos a buscar las abuelas de nuestra población. Saben mucho. Uh-huh. Sí. Empezar a acercarse a ellas y ver qué remedio y traspasarlo. Uh-huh. Traspasarlo y saber qué es y para qué. Uh-huh. sería fantástico que nosotros como pobladores pudiéramos hacer un librito con qué plantas nos sirven y para qué cosas. Y que están ahí a la mano. Y que están a la mano. Y cuidarlas. Por ejemplo, el romero, que está en muchas casas, laurel. Bueno, casi todas las plantas que están ahí a disposición sirven para algo. Claro, y que las sacáis como malezas y las asistís y las botáis. Claro. Por ejemplo, una de las plantas más importantes, el diente de león, que este que se sopla. ¿Lo habéis visto en las plazas? Sí. Sirve para muchas cosas. Y es sobre todo para aumentar la defensa. Así que si usted consume de eso habitualmente, se puede ocupar en ensalada también porque tiene hojitas verdes, como la lechuga, y se consume. Claro. Y no te enfermas de nada. Y como decía ahí la amiga, empezar a buscar y tratarnos así también. Y como decía ella, investigar también cuando te dan los remedios, porque los remedios, por ejemplo, te dan, no sé, para el dolor de cabeza, pero te estáis matando el hígado. Para descontracturar de repente o desinflamar, y tu estómago es el que sufre las consecuencias. Ahora, el mejor remedio que nos acaba de dar un canal de televisión fue el que no respiremos, para que no sintamos la contaminación. Claro. Tomar en cuenta esas cosas, deja de respirar. Ridículo. Y al final lleváis a cuestionar todo, o sea, aparte de esta gran colusión de las farmacias que tienen el monopolio de los medicamentos en Chile, el 95%, es cuestionar también esa medicina que no han instalado también a través de la misma propaganda, con el fin del negocio, que lo que dices tú, que nos sana de un síntoma, pero nos enferma de otro, mucho más profundo, como es el hígado. Muchas de las pastillas que se consumen habitualmente, el ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina, afectan directamente al hígado. Claro. Y también tiene razón en eso de que los doctores se coluden con las farmacéuticas. Porque, por ejemplo, tú ves cuando vas al hospital que siempre hay un tipo con un maletín gigantesco y entra donde tu doctor y le deja un sinfín de medicamentos, de muestras. Las muestras, claro. Y tú te dices, mira, toma esto, te va a alcanzar para 2 días, pero tú lo sigues tomando por 5 días, acá está la receta. Y tú vas a ver el medicamento, el nombre que tiene, el nombre del laboratorio, 18, 20 lucas. Y si tú buscas el genérico, te sale por lucas, por 2 lucas. Sí. Exacto. Pero te obligan a, cuando te dan la receta, de repente las mismas farmacias te dicen, no puede cambiarlo. Viene así escrito, oye, pero yo estoy viendo que el componente que tiene principal es el, no sé, pues el ambroxol, ponle tú. Sí, pero a usted le están pidiendo este medicamento y el doctor sabe por qué se lo pide. Y te venden ahí la mula y te hacen pagar de más. Entonces también ojo con eso, sobre todo con los niños cuando te dan estas cuestiones de inhalador y todo, cuando te los dan con nombre de farmacéutica gigantesca, ten por seguro que te van a pegar el palo. Igual ocurre el caso que hay genéricos que no sirven como sirve uno de no sé, por ejemplo pasa con esta para las alergias, ¿cómo se llama? Desloratadina, que cuesta, no sé, como 400 pesos. Claro. Y en verdad tenés que tomarte como 50 pastillas para que te haga efecto. Y uno que cuesta 20 lucas te sale, o 30 o 40 lucas te hace efecto al tiro. Pero también, o sea, no se fiscaliza acaso como la calidad en que se generan los medicamentos. Y ahí pasáis a otro tema, la fiscalización de cuándo están haciendo, cómo se fiscaliza. Porque hay muchos laboratorios, o sea, si en Chile te ponía a contar los laboratorios que hay que producen los remedios, está lleno. Han tenido problemas, yo me recuerdo tiempo atrás unas pastillas que salieron con un nombre y eran otro remedio. Y también va ahí el proceso de elaboración y que no es fiscalizado por nada. O sea, cuando se dan cuenta es cuando se enfermó alguien. Claro, y está grave, claro. Y está grave y no, sabes que se equivocaron de medicamento, lo llevamos a cierto laboratorio y vimos que era otra cosa. Y se equivocaron solamente en la rotulación, ahí está. Y ahí no hay fiscalización tampoco. ¿Cómo no se fiscalizan tampoco qué es lo contenido que le echan al, al guanaco. Claro, claro. Yo no creo que haya algo de legal en eso. Yo creo que nadie está preocupado tampoco mucho. O sea, los que nos preocupamos son los que salimos a la calle. Pero el resto está como... con todas las fotografías que han habido en, tanto en internet, dando vueltas en las redes sociales, con cabros quemados con ampollas por ese líquido. O sea, parece que el gobierno no tiene redes sociales, no les alcanza la plata para poner internet y fijarse lo que está pasando en la calle. ¿Y cuáles son los métodos de represión que se están usando? Ahora, como decía el Toño, es súper preocupante el hecho de que se que si te encuentran con algo y si no te encuentran con nada y te cargan porque ha pasado. Sí. De hecho, es habitual eso de que después de que caes detenido, te rocían la, o sea, ocurrió, te rocían las manos, te rocían las mochilas con benzina o con algún acelerante. Claro, ocurrió bastante veces. O te ponen una botella y cualquier cosa y te dicen, o sea, no, tú estabas ahí haciendo esto. ¿Y cómo tú demuestras que no era así? Porque al final los carabineros, los pacos, son los que tienen la voz de mando y son los que hacen el party. Hacen de hecho, todo. Son los testigos, po. Claro, po. O sea, el acusador es el testigo. A mí, te juro que me da miedo el hecho de que haya manifestaciones. ¿Cuántos van a haber acusados por estas cosas? Por eso está difícil este caso de los dos chicos de la UTEM, que los... Seguramente sí los van a emplear como ejemplo por el tema de ley control de armas y con la ley antiterrorismo de seguridad interior del Estado. No, y vamos a dar, van a dar el vamos también para que hayan diferentes detenciones. ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la palabra que se usa ahí? Detenciones por sospecha. Claro, y que te pongan cosas, te carguen con cosas. Po. Y va a ser como, mira, fíjate, si salís de nuevo, a los papás les va a preocupar, les va, van a infundir miedo. Y va a ser como la triquiñuela ahí para bajar el grado de movilización también, po. Sí. Bueno, también muchas veces se emplea esto de que no puede ir a retirarte nadie, si eres menor de edad, que no sean tus papás. Y después la presión se vuelve tanta que ya dicen, ya puedes sacarlo cualquier persona mayor de edad. Claro. Pero que se emplee eso de que solamente los papás pueden ir a retirarlo es para precisamente generar el temor en los padres y los retos y que nunca más va a una marcha y que esto y que lo otro. Y lo otro, por eso se pide también a los cabros mañana, sí, todos con, sin mochila, con el carnet de identidad bien guardado, pero sin mochila para pa evitar también este tipo de cosas, que te digan, no sé, te tomaron detenido y en la mochila te encontraron piedra. Te encontraron un pañuelo o un pedazo de tela que pueda pasar como mecha. Ojo también con eso y también decir que los estudiantes, ¿para qué van con mochilas si van a una marcha? No la lleven nomás. Corren el peligro además que los roben. Claro. Sí. Y recuerdo esta ocasión en que fueron unos chicos detenidos en Freirina que estaban siendo acusados por andar con una mochila llena de piedras. Y Freirina está hecho de piedras. Entonces era como ridículo cuando está ahí en tus pies lleno de... De piedra. De piedra. Claro, tienes para que andarla trasladando. Te la encontráis ahí mismo. Sí. Pero este es Chile, po. Este es nuestro Chile. O sea, y estas leyes que te sacan y que no la... Al final, ¿cómo te enteráis, po? Como decía el Toño de Nantes, claro, la ley Hinspeter que todos alegábamos y todo, y pasó colada, y pasó modificada, y arreglada aún más para seguir criminalizando. Bueno, pero estamos en un gobierno socialista. Claro, pero no te diste ni cuenta cuando pasó la ley, po. Y te das cuenta ahora que hay estos dos chicos detenidos y acusados por porte ilegal de arma. Y el resto, ¿cómo se supo? Y ahí te das cuenta que todo se hace escondida. Pasa lo mismo con el tema de los profesores, de los estudiantes, o sea, se cierran las puertas, no te muestran los documentos ni nada, te enteráis por filtraciones de la prensa, acá te enteráis porque cayeron dos detenidos, entonces, es libre... Bueno, esa es la exigencia hoy día que está teniendo el movimiento estudiantil, o sea, hoy día como a través de la CONFECH, que la exigencia que le está haciendo al gobierno es que... precisamente muestre qué es lo que están discutiendo para esta reforma educativa. porque se está presentando un documento que está elaborado con desde el movimiento social, desde sus distintas sectores, de los universitarios, de los liceos, de los profesores, y la propuesta está ahí a cara de toda la gente. ¿Y qué pasa con la propuesta que está presentando el gobierno? ¿Qué es lo que va a sacar? ¿Con qué la discutió? Y eso no está evidenciado, no se sabe nada. Y salvo lo que dices tú, las filtraciones que hay en la prensa, que el mismo gobierno el que filtra esas partes. Claro. ¿Cómo se podría decir? Están haciendo leyes para nosotros, pero sin que la conozcamos. Uh-huh. Simplemente eso. Sí. Y es una constante. Es una constante. Con los profes pasa lo mismo. La propuesta del gobierno al final no tenía nada que ver con lo que se estaba proponiendo y que mantiene este tema de la competencia. Cuando se exige por el tema de las evaluaciones que se reclama desde los profesores y después desde los medios se dice que los profes no se quieren evaluar para que no se evidencie lo vencas que son, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que la evaluación genera competencia. Está en la lógica de mercado. Claro. Y como decía el Toño antes... ¿Cuáles son los métodos? No, pero como decía el Toño antes, o sea, se va a fiscalizar, evaluar a los profesores y no se supone que está ahí 5 años metido en la universidad y tú pasáis la última prueba con la entrega de tu tesis y defendís la tesis. ¿Esa no es una evaluación? ¿O vais solamente así como... No, aquí está la tesis, lo que yo creo. Bueno, pónganme una nota. No. Y pasa en todos los ámbitos, tanto médicos, profesores, abogados. Entonces, otra evaluación más. Porque si vamos a decir ya, no se quieren evaluar, entonces la evaluación que hacen las universidades no valen. Esto tiene que ver también con todo eso. Todo se está cuestionando también desde la carrera docente. Claro, pero vais para atrás y empezáis a decir, entonces, estamos llenos de universidades privadas. Generando profesores. Se supone que hay alguien que está evaluando que estas universidades funcionen como corresponden y enseñen como corresponden a estos futuros docentes. ¿Quién está mal? ¿Están mal las evaluaciones que salen desde la universidad? ¿La evaluación que sale desde la universidad? Porque hablamos que dicen que hay malos docentes, que Chile no está aprendiendo y hay un sinfín de cosas más. Y puede que lo haya, pero tiene que ver con la fiscalización. Claro. Con esta libertad de empresa de las universidades también se producen como una empresa, se producen títulos. Claro, yo me recuerdo en los 90 y tanto había una universidad, tenía cientos de alumnos, una universidad chiquita, y no estaba acreditada. Pero cobraban matrícula, te daban clases y todo. Y si no estaba acreditada y funcionó por más de 3 años y nunca la fiscalizaron. Y siempre estaba en proceso de... O sea, pasa con un montón de universidades. Pues. Claro, pues, entonces, ¿y cómo salen los profesionales de ahí? O sea, dejamos que se construyan universidades que generen plata para estos mismos dueños de la universidad y siempre están en proceso de acreditación. ¿Qué pasa con esos estudiantes después? Universidades que cierran, pues, que después no tenéis piso académico. Y dejáis a los estudiantes ahí tirados. Sí, que es lo que está pasando hoy día con la U del Mar. Que, o sea, todavía no hay soluciones para cientos de estudiantes que no han sido reintegrados, que han tenido problemas con el tema de las becas. Y están tirados, pues. Y también lo veis con los centros de formación técnica. Hay que se van a quiebras, pero te siguen cobrando, pues. ¿Y quién fiscaliza eso? ¿Quién les hace las pruebas de blancura a ellos? ¿Quién los evalúa? ¿Cómo se evalúa una persona para que pueda poner una universidad? Porque podías irte para atrás y empezar a tomar todo esto, po. Y te empezáis a cuestionar y empezáis a preguntar, po. O la universidad la abrió porque era el primo de, el amigo de. Porque quería hacer una inversión. Y somos todos bonitos cuando invertimos, po. Por eso, por lo que se está exigiendo es el cambio en la estructura del tema educativo en Chile, y que es la base de la sociedad. Y es lo que no quiere el gobierno ni quieren los empresarios, porque la estructura para ellos es la que les genera plata y les genera dinero y les genera la riqueza y todo a costa de nosotros. Por eso la primera respuesta buena que dio el gobierno fue precisamente a los empresarios de la educación, a los sostenedores. Claro. Y no reclamaron más. Pero ¿qué pasa con todo? ¿Por qué se le da primero respuesta a ellos? Y que se movilizaron una vez y fue una movilización más trucha que nada. Hicieron una movilización y se la respondió. Y nosotros que somos cientos de miles en la calle. Y no lleváis una movilización, lleváis años movilizándote. Uh-huh. Y años exigiendo, no sé, por la desmunicipalización de los liceos. ¿En qué condiciones están los cabros acá en los liceos municipales de la periferia? Sí. ¿Por qué hay tanto colegio particular subvencionado dentro de las poblaciones? Claro, y después se consideran como que son mejores y en el fondo muchas veces son peores. Claro, pero tú vas, por ejemplo, tú le preguntas a un apoderado por qué, no sé, acá de la Pobla, ¿por qué tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado? Y te dice que ¿cómo lo voy a poner en el municipal, po? Si es re malo, ahí los profes no van, los baños no tienen, pasan con frío, los vidrios quebrados, no hay un arreglo, por lo menos en este sé que el vidrio está completo. Depende. Pero con plata que le sacaron al liceo municipal, po. Entonces empezáis a cuestionar y empezáis a ir para atrás y empezáis a encontrar todos los chanchullos. Al final, la culpa que te dicen ahora que es tuya porque tú no te quieres sentar a conversar y tú no quieres doblar la mano, estás demasiado extremista en tu posición. No es ser extremista, es que te estáis fijando para atrás que todo viene mal. Y como dicen ellos, no es que se está construyendo nuevamente, sino que estáis reforzando todo lo malo para que siga peor. Pero te lo pintan de bonito. Ese es el tema. Pero cuando vimos el tema de la colusión de la farmacia, es que es la misma lógica de que si no cumpliste pasamos una multa, pasa con las empresas, pasa con los establecimientos educacionales, pasa con las farmacias. Porque está todo visto como un sistema financiero nomás. Pero no importa a la gente, po. Eso es precisamente lo que no le importa al gobierno. Y no le importa a los empresarios, es la gente. Pero sí mantener los niveles de crecimiento del país. ¿A costa de qué? De todo lo que vemos hoy día. De muerte. No, y después te salí a manifestar y dicen que soy disconforme. Que no te conformas con nada, que soy una vaga. Pues quieres que te regalen todo. Y es el argumento que utilizan en todo, tanto en los estudiantes, en los comités de allegados, en las huelgas de los trabajadores. Ese es el argumento siempre. Siempre. El que tú no querís trabajar, tú querís ser un vago. Claro. Tú querís que todo te lo regalen. Nosotros no somos los que recibimos plata o los que evadimos impuestos. No. Esos son los que les gusta que todo se lo regalen. Sí. De hecho, lo que se exige son derechos básicos. Derechos básicos para la subsistencia de su propia fuerza de trabajo, incluso. Véanlo así si quieren. Claro. O sea, si tenemos una subsistencia básica, vamos a producir mejor para este país. Pero si no, ¿qué vale? Y que esta es la carta como fundamental de los derechos, vivienda, salud y educación. Y ahora cobra un valor. Sí. Y tiene un valor agregado, aparte. Que el sacrificarte todos los días. Salud te pueden decir, pero si tenés salud en los consultorios, perdón. Tenía educación en los colegios municipales. Ya, ¿y qué más? O sea, las guarderías municipales. Claro. Y como te decía, te vais para atrás y empezáis a decir que no te están cagando ahora, te vienen hace años para atrás y años para atrás. Y lo que te lo pintan lindo, nomás le ponen flores. Unas flores que se marchitan rápidamente. Le van cambiando el agua, más que nada. Y después van reclamando por qué la sociedad está tan mala, hay tanta delincuencia. Y por qué precisamente no hay una buena base educativa, no hay un sentido. Estamos informando respecto de que en este momento sigue la asamblea de profesores. Corregimos, no era en el sector de Bulnes, sino en el sector de la CUT. Por eso estaban los profesores ahí. La situación más o menos que está ocurriendo en el interior, estábamos conversando ahí con algunas personas, es que ya vi claridad de que hay un sector dentro de la asamblea que quiere bajar el paro. Y concretamente lo que se quiere hacer es bajar el paro o concentrar esta fuerza de bajarlo, entendiendo que hay garantías de que ha habido buena voluntad de parte del Mineduc respecto a esta mesa tripartita y los resultados de la misma, concentrándose en la región metropolitana, independientemente de que el resto siga en paro. Esa es básicamente la estrategia, es lograr bajar a lo menos la región metropolitana, y ese sería de alguna manera el triunfo. Todavía no se votan, están en la parte de discusión, donde se presentan las posturas. Esto se está realizando en la sede de la CUT, que está ahí en Metro Moneda, en plena Alameda, y bueno, fueron reprimidos los profesores que se encontraban a las afueras de ese lugar esperando cuál iba a ser la resolución. Esa es la información, por lo menos, que ha trascendido desde el interior de la asamblea, y estaremos pendientes también de lo que vaya a ocurrir con esta decisión de los profesores de continuar el paro indefinido o bien bajarlo. Hasta el momento esa es la situación al interior. Y a juzgar por los argumentos, hay un sector que viene claramente con el tema de que hay que bajar el paro, que no hay que seguir. Y que se entiende por las razones que esgrimimos y que fuimos explicando detalladamente al principio de este programa. Y es lo que decía, ¿y tú entonces el quiebre? Porque si se bajemos el paro en la región metropolitana, pero los demás que sigan. A ver, si uno se remite a lo que es fue el paro docente pasado, hubo movilización en casi todo Chile. La directiva, particularmente el Colegio de Profesores, es fuerte en la región metropolitana. Un país centralizado, centralista como este, no es algo raro. Y al no estar necesariamente la región metropolitana en paro, se invisibiliza inmediatamente el resto de regiones de una u otra forma. O sea, no tengo que explicar mucho en este país que si algo pasa en Santiago es noticia, y si pasa en otro lado tiene que ser muy grave para que lo sea en términos de noticias a nivel nacional. En ese contexto parece ser el camino, insisto, teniendo como referencia incluso el paro docente pasado, que al controlar la dirección de la regional metropolitana del Colegio de Profesores, lograron de una u otra manera ahí articular bien. Si logran de una u otra forma bajar el paro, por lo menos en la región metropolitana, claro, el paro de una u otra manera pierde un piso en términos de visibilidad. Recordemos que en el paro docente pasado llegaron muchos profesores de distintos lados a marchar a Santiago. Si, mira, no venía a marchar a Santiago, independiente que acá hay marcha todos los días, qué sé yo. Había en Vallenar, hubo en Puerto Montt, hubo en Arica, pero si no ocurre en Santiago, la verdad no tiene visibilidad. Pero eso es lo que está ocurriendo, por lo menos en lo concreto. Otras informaciones que están ocurriendo en estos momentos tiene que ver con una reformalización. Están pidiendo la reformalización a Arturo Vidal. Esto por las agresiones, a lo menos verbales, que habría hecho el futbolista, el volante de la selección nacional, contra Carabineros. ¿Ya? Entonces, lo que cabría y lo que se está pidiendo básicamente es una reformalización. La cuestión que podría ocurrir incluso durante estos días. Yo creo que va a depender mucho también del resultado del partido. Ojo, la reformalización puede incluso, si no me equivoco, que es muy difícil y muy remoto, pero podría quedar con prisión preventiva. Recordemos que él está con medidas cautelares mientras dura la investigación, y una vez que él pueda salir, no quedó con arraigo nacional, pero tiene que hacer firma mensual, me parece, en el consulado de Chile en Milán. Sí, pues eso es lo que habían dejado Estas son las medidas cautelares con las cuales quedó. Recordemos que él pasó, de hecho, control de detención por conducir en estado de ebriedad. No bajo la influencia del alcohol. En estado de ebriedad. Bueno, ayer pillaron, antes de ayer pillaron un juez también que había, chocado. Y a Vidal creo que estaba con 1.3. Y el juez estaba con 1.8. No tengo más precisión porque salió esa noticia salió como a la pasada nomás y después la borraron. Pero era como pillado un juez de no sé qué parte manejando en estado de ebriedad 1.8, más que Vidal tenía 1.3. Y después la busqué como para empezar a nada. No existía. La sacaron. Típico de la prensa. Claro. Que de repente aparecen y desaparecen noticias. Así es. Bien gracioso. Chile, po. Chile. Bueno, esperar qué pasa con los profesores. ¿Cuánto irá de demorar esta reunión? La última vez se demoró, la semana pasada fue. Terminaron como a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche. Y con todos los profes afuera, aguantando el frío y también. No vaya a ser como la votación de... del año pasado, la de 3 días, que se demoraron 3 días en el recuento de votos. Ojalá que no llegamos a ese extremo de claro, esperar si, tanto. Si están las bases afuera, no sé, mi esperanza personal es que no bajen el paro. Si no han conseguido lo que quieren. Lo que ayer decía un profesor, nosotros queremos el retiro. No una revisión ni una suspensión ni estos ítems los vamos a cambiar, no queremos el retiro completo. Entonces, ojo también, o sea, si se baja la región metropolitana, porque ayer aparecía un listado, lo había subido una coordinadora de profesores, donde cómo habían votado. Y habían muchos colegios acá en la región metropolitana que seguían en paro. O sea, la votación de ellos era seguir en el paro. Ahora le estaba mandando un mensaje a una profe que está en ese movimiento, a ver si me lo responde antes de que terminemos el programa, para saber cómo van, porque me imagino que ella es una de las que está fuera de la CUT. Bueno, estamos viendo ahí en televisión, no sé si será ahora cómo están reprimiendo, Guanaco, Palo y todo el tema. Que otro. Ah, los profesores de Chile. Y fue fuerte ver esa imagen ayer de los profes en la tercera comisaría. Yo te comentaba adelante que vi la fotografía, estaba una ex profesora de básica de mi hija. Y fue como, oye, los profes están presos. Y el contraste con que estos otros tipos de las farmacias están libres. Sí. Los que educan están tras las rejas. Y fue, de verdad, fue fuerte. Yo creo que para muchos ver esa imagen y enterarte al mismo tiempo que mientras ellos estaban en las rejas, a estos otros los dejaban libres, así como váyanse, ustedes no hicieron nada. Está sueltos. Claro, la contradicción de las noticias. Y que bueno, no apareció la foto en ningún lado de los medios, no vimos la Tercera, el Mercurio poniendo esta contradicción. Pero tiene que ver también con esta noticia que había aparecido, que contó el Toño, del señor que se robó la gallina y los huevos. Claro, po. O sea, está en prisión preventiva, ¿cachai? Sí, po, y lo que ayer también decía el Toño, cuando yo escuché un pedacito del matinal, el tema de ese programa que hay de los pacos, po. Que a los de allá arriba. Vamos a escuchar, está, de hecho hemos estado revisando, se ha ido cortando poco a poco, también están a las afueras los profesores, y están Yair Rojas, que era el vocero del movimiento socioambiental del Valle del Huasco, lo recordarán ahí por lo que fue el Freirinazo. Y está haciendo transmisiones desde afuera donde están siendo reprimidos los profesores por parte de fuerzas especiales. Pasemos a escuchar un poco si alcanzamos algo. La mayoría vota por el paro porque creemos que esta reforma para nada no perjudica. ¿Y ahí? ¿Dónde sale esto? No, estamos transmitiendo en directo. Ah, bien. Es una aplicación que nos permite transmitir todo esto y ahora están viendo de diferentes personas. Hablando es Yair Roja, que es también profesor y está viendo. Y esto es lo que está ocurriendo a las afueras, porque fueron reprimidos recién los profesores. está en a la afuera de la CUT, porque es precisamente en la sede de la CUT donde se está dando esta Asamblea Nacional, donde se está dirimiendo sobre la continuidad o no del paro indefinido que llevan adelante, exigiendo el retiro del proyecto de carrera docente del Congreso. Y los de afuera, la mayoría de la gente está pidiendo continuar el paro y que se exija el retiro, que fue precisamente por lo que se fueron a paro. O sea, se fueron a paro para retirar eso. Y tenemos algunos problemas de conexión, pero básicamente lo que estaban diciendo era que tenía que ver con que este paro, vuelvo a ser majadero, se inició exigiendo el retiro del proyecto desde el Congreso. Porque hay una crítica estructural. El proyecto fue mal reformulado, no solamente porque no contempló algunas indicaciones de los profesores, sino que lisa y llanamente las reuniones, que incluso fue respaldado, recordemos, este proyecto fue respaldado por la dirección del Colegio de Profesores, se trabajó desde agosto del año pasado con el Colegio de Profesores. De hecho, hubo un paro docente en rechazo a ese acuerdo. Y el Colegio de Profesores, la dirección del Colegio de Profesores, Dirección Nacional del Colegio de Profesores, respaldó el proyecto, siguió en el verano trabajando, se ingresó el 21 de abril finalmente de este año el proyecto, y después de mayo, ojo, en mayo se realiza la consulta nacional docente de nuevo para ver este proyecto que había trabajado la Dirección Nacional del Colegio de Profesores con el Mineduc, con los parlamentarios, con gente de gobierno, armando este proyecto que terminó siendo ingresado a la Cámara de Diputados. Y es rechazado por un 97%. O sea, este libro de magnitud del rechazo, un 97%. Fue el ¿cómo se llama? El rechazo que tuvo la carrera de proyecto proyecto de carrera docente. Entonces, lo que se está viendo acá, en definitiva, tiene que ver, más allá de la traición o no traición, es que esto afecta directamente al tema de los profesores. O sea, 3 semanas para las mismas modificaciones que tuvieron, que se dio el año pasado. Es decir, no, es que esas son nuevas porque se complementaron cosas. Ha dicho siempre exactamente lo mismo. Por eso, bueno, no solamente el tema de acordarse, sino que concretar en términos de memoria con hechos. O sea, es decir, mira, esto pasó, esto se dijo, esto se prometió, esto no se cumplió, esto se... Porque en definitiva lo que se está pidiendo y lo que están pidiendo algunos directivos de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, particularmente los que cabeza de Jaime Gajardo y otros, es confiemos en el Mineduc. Entonces cuando tú dices, a ver, cuando se trata de un tema de confiar en el tema del gobierno, tú decís, ya, ¿qué antecedentes tenemos para saber? Porque la otra vez nos dijeron exactamente lo mismo, confiemos. De hecho, 4 veces ha dicho eso desde agosto hasta hoy día, 24 de julio. 4 veces. Y eso es básicamente lo que le están diciendo los profesores, diciendo esto es un tema de ingenuidad. Viéndolo desde un buen punto de vista. Porque lisa y llanamente esto se ve como un manejo en términos políticos de querer bajar un paro. Punto. Porque uno dice, bueno, ingenuidad sí, hasta ahí. Pero esto va más allá de la ingenuidad. Tiene que ver con una decisión de carácter político. Y aparte que tenéis todos los antecedentes, como decís tú, de las mesas para atrás y que han salido lo mismo. Y que también están los antecedentes de mesas en otras problemáticas país, que siempre pasáis por mesas, po, y nunca conseguís nada al final. Entonces, eso es como lo que queda y es la sensación que te dejan de que, oye, ya nos sentamos a conversar. Ellos también se sentaron a conversar y los de allá también se sentaron a conversar. ¿Y qué sacaron? Tener nada, que retomar a los meses las mismas huelgas. Claro, entonces no nos puede pasar lo mismo a nosotros ahora, po. Aparte que no han hecho 4 veces lo mismo, po. Yo creo, y ahí como decía el audio que estábamos escuchando, no habían solamente profesores, habían estudiantes y habían apoderados. Uh-huh. Y lo estábamos diciendo de antes, o sea, esto está creciendo, el descontento está creciendo y el apoyo hacia los profesores se viene fuerte. Uh-huh. Bueno, ya está fuerte, o sea, si hay 250.000 personas en una marcha es por algo. Solamente en la región metropolitana. Si sumamos todas las otras regiones y las otras localidades, yo ya les decía, ayer, por ejemplo, en Lago Ranco, La Unión, Río Bueno y alrededores hubo un detenido. Lugares que nunca se han movilizado. Uh-huh. que tú decís son lo más pasivo que hay y agachan la cabeza, pero se están movilizando hoy en día. Y hay detenidos, y es porque el descontento está grande. Uh-huh. Entonces, yo creo que no se baja el paro, así como viendo que los profesores están afuera de la CUT exigiendo que se respeten las bases. Ojo con eso también. Si al final los que están en esta asamblea son los dirigentes de los comunales. Y ojalá que hagan respetar la voz de la gente a la que están representando. Y no sé, y que sea, ojalá que no surta efecto esta manipulación y esta movida política, claro, ahí por bajar a la metropolitana. Claro. Oye, Toño, yo lo que no entiendo mucho es cómo se hacen estas elecciones de Gajardo y todos estos tipos, cada cuánto tiempo son, cómo los vienen eligiendo. No estoy seguro si de 4 años, me acuerdo que una vez los revisamos acá. A propósito de que hubo alguna discusión respecto a la última elección en la que terminan ganando. Lo que sí tengo entendido, y claramente porque recuerdo perfectamente aquello, es que se ganan por listas. De hecho, la lista de la nueva mayoría, que tenía el mismo nombre, creo, de hecho. Estaba, por ejemplo, Gajardo, estaba Bárbara Figueroa, estaba Abdrop, estaba... Bueno, básicamente... histórica, por ejemplo, Gajardo fue presidente del regional metropolitano del Colegio de Profesores mucho tiempo, en el tiempo que estaba Pavés, por ejemplo, Jaime Pavés, que después fue una fuerza social. Y claro, un dirigente histórico de los que estaban siempre. Por ejemplo, Bárbara Figueroa sale del regional metropolitano a la CUT como dirigente, y era la encargada de comunicaciones, por ejemplo, de coordinar con cuando se estaba dando el tema de, por ejemplo, el movimiento estudiantil. Y el Colegio de Profesores está dentro de la CUT también. Entonces, al final, hay gente que lleva mucho tiempo en términos de estas dirigencias y que, en definitiva, conoce bien el tema de una maquinaria de cómo se van eligiendo. Pero se eligen por lista, no son mucha gente la que vota. Eso es un tema también que ha generado discusión de una desafección que ha habido en el Colegio de Profesores. De hecho, han habido campañas este último tiempo a propósito del paro docente, que habían algunos que proponían reinscribir a mucha gente o volver a inscribirse los profesores, porque la mayoría de profesores ya no se está afiliando al Colegio de Profesores, por ejemplo. De hecho, tiene una tasa... va a sonar feo como lo diga, pero una tasa muy vieja en términos de inscritos, gente que viene de décadas, por ejemplo, con los profesores, pero las nuevas generaciones generalmente no se inscriben, no se colegian en el Colegio de Profesores. Y eso tiene que ver también con un tema de excepción, con que no aparece la forma y que de una u otra manera no responde a la necesidad del profesorado. Porque es un porcentaje de profesorado que termina representando, pero como tiene interlocución constante por lo que representa y todo lo demás, con el poder, con el gobierno, con las distintas instancias, se le da esta realce, lo que hemos aquí analizado varias veces en términos mediáticos, que se entrevista o que se pone de manifiesto, o preguntemos al estudiante qué piensa y llaman a alguien que la verdad no tiene representatividad y todo lo demás. Pues ese es un rol también que hacen los medios. Pero... es bien compleja y también, como todo, tiene gasto. Porque hay que hacer campaña, por ejemplo, en hartas partes. Y se van viendo desde los comunales, provinciales, regionales, así. Ya. Y se van eligiendo los distintos cargos. Yo te lo pregunto, sí, porque, por ejemplo, si ahora el Gajardo llega a bajar este paro como cosa de él, las bases van a poder pedir su retiro, po. O sea, que se vaya, po. Porque no lo está representando. No, porque tendría que esperar a que se haga la elección. Y eso va a pasar. Sí, uh-huh. Sí. De hecho, el año pasado, cuando estuvo el paro docente, se pensó en impugnar, por así decir, la presidencia. Uh-huh. Pero los sectores que están dentro de la misma Asamblea Nacional no estuvieron de acuerdo. Que hay un sector disidente, que es el sector de Refundación, que también está dentro de la Asamblea, que siempre ha sido disidente a Gajardo. Pues se hablaba mucho el año pasado del paro de docente de la disidencia. Pero la verdad era un paro de base, no era de un sector en específico. eran profesores que estaban colegiados, profesores que pertenecían a colectivos políticos sociales y otros que no pertenecían absolutamente a nada y que no se sentían representados, simplemente. Eso, así de simple. Y eso también lleva a reconfigurar una cosa que hemos venido discutiendo estas últimas semanas respecto al tema de las organizaciones. De que, de una otra manera, la forma, la lógica, la estructura, cómo se entiende la organización, hoy día está cambiando. Es un fenómeno también global. Y se reconfigura todo eso. Es súper complejo porque uno ve que persisten, por lo menos en términos organizacionales, en la lógica organizacional de gente que está alrededor de organizaciones, las mismas lógicas que han existido casi siempre. Cuando el mundo está cambiando completamente en términos de la demanda de tipos de orgánicas. Cosa que ocurre constantemente. Las organizaciones van mutando según los contextos históricos. Los partidos políticos, la gente pensará que, no sé, porque los romanos tenían partidos políticos, o en un momento de la Revolución Francesa había partidos políticos. No, eso fue muy reciente. De hecho, hay unos trabajos de Weber respecto al tema del partido político que nosotros conocemos hoy día, propiamente tal, una cuestión de cuadro, de que tiene una sede y que se va viendo todo un tema, que es militante, o los cuadros, que ocupan una visión que tenían, no sé, por las logias masonas, por ejemplo, de la masonería. Pero así ha ido cambiando después, pues, no sé, pues te pongo los 50, 60, 70 organizaciones de nuevo tipo, organizaciones político-militares, organizaciones que se reunían en términos más de células. Van cambiando según los escenarios y los contextos. Por ejemplo, la asamblea, que todos dicen, no, hay historial de asamblea en muchas partes. Sí, pero la organicidad de la asamblea igual es bastante moderno. Que tiene que ver precisamente con romper el tema de la representatividad en sí, sino que yo me represento. Y se asociación libremente, uno puede estar de acuerdo con algo o estar en desacuerdo en la asamblea y se votará la que defina la mayoría. El tema es que es bien complejo eso. Sí. Porque, por ejemplo, el tema de la asamblea es, bueno, puede entrar cualquiera, puede entrar no, porque yo, por ejemplo, en un momento determinado de una asamblea que se compone de 100 personas y alguien en un momento quiere dar vuelta a la asamblea y trae a 150 personas. La hace meter para que voten eso y después se vulnera una votación y se van. Que también uno de los problemas que adolece la asamblea, porque ahí implica restringirla. Decir ya, ¿quiénes son los que van a poder votar y todo el cuento? Tiene su organicidad. Pero no solamente hay crítica, insisto, a la dirección del Colegio de Profesores, sino también a los mecanismos de representatividad que tiene. Que uno podría venir a decir a esta altura que es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día lo que está en discusión y lo que está en crisis es la legitimidad de la representatividad. Uh-huh. O sea, la gente está delegitimada al Congreso. No está delegitimada solamente porque roban, porque, ¿verdad?, hay robo en distintas partes. Están delegitimados porque no los representan. Y dicen que los representan. Uh-huh. Pasa lo mismo con el gobierno. En general, cuando uno ve esa crisis institucional, que tiene que ver básicamente con crisis de las instituciones, que es muy distinto a la crisis institucional propiamente tal, tiene relación con eso, de que la gente cree o ya percibe de que esto es muy distinto y que la representatividad no es tal. Uh-huh. Esa persona no representa y tiene que llevarse a discusión. Uh-huh. Y ahí saldrá en algún momento determinado otra forma orgánica que represente, por ejemplo, el tiempo que estamos viviendo. Y que cuando estudien en 100 años más van a hablar de este tipo de forma. Uh-huh. Si ustedes se remontan, por ejemplo, al 2006, esto fue discusión en varios medios. El tema de la asamblea, los voceros, ya se, oye, ahora no tienen representante, tienen vocero. Y sí, era como discusión en la tele. Así, bueno, esa weá viene hace caleta de rato. Pero se cuestionaba. Exactamente. Y se viene. Porque antes era así, antes no se cuestionaba mucho, ese era el punto. Antes el dirigente traicionaba a la organización, a las bases, y era nomás. Ya traidor, la pelea de siempre, todo el tema, pero nadie imponía de la hueá funcionaba así. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ahora ha cambiado mucho. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo, pero bueno. Estamos llegando a la parte ya final de este programa. Mañana vamos a estar con eso, vamos a estar con Goles para Chile, si quemaron Santiago o no quemaron Santiago, dependiendo del resultado, obviamente. ¿Con la marcha? Mañana hay marcha también. O sea, yo me imagino, gana Chile, celebración y todo el tema, y vamos a caminar en la Copa de la América y va. Pierde Chile, me imagino varias farmacias menos. No sé, tengo así como intuición respecto a eso. Porque me equivoqué. Quizás las dos veces pase eso. Es que es para remediar el triunfo, de una manera. Ir a la farmacia para decir, oye, ¿sabes que tengo un dolor grande en el pecho? Está cerrado, no lo necesito con urgencia. Está cerrado, no, pero se resuelve el tiro. Claro, una cosa así. Pero, nada, hoy día en un rato más ya van a estar las transmisiones todo el día corriendo de un lado para otro, viendo que dónde están los jugadores, cómo está la cancha, sí. Pero siguen las movilizaciones, siguen los profesores, siguen los estudiantes, sigue todo. Uh-huh. Chicas, los micrófonos para que se despidan. Bueno, en la noche 10:30 la hija Afrodita, ahí vamos a estar, no sé si celebrando, no celebrando, yo no sé cómo va a estar la Carmencha de ánimo en la noche. Pero a las 10:30 estamos con las hijas de Afrodita, acá en su radio, la radio Villa Francia. Y bueno, me despido con un cariñoso saludo y abrazo y aguante los profes y los estudiantes. Bueno, y los trabajadores en huelga también. Eso. Yo por mi parte me despido. Que tengan un buen resto de semana. Ojalá disfruten el partido y no independiente si gana o pierde Chile. Y mañana a las movilizaciones, pues, continuar movilizándose. Esta gran marcha estudiantil convocada por la CONFECH. Me imagino que también se pliegan los profesores y también vamos a estar viendo cuál va a ser el resultado de hoy día de la elección, o sea, de esta votación, si sigue o no el paro de profesores. Así que eso. Por adiós. Mi parte, me despido. Nos recordamos nosotros el día de mañana. Y vamos a estar analizando qué ocurrió con el tema de los profesores, qué ocurrió con el fútbol, qué ocurrió con todo, en definitiva. Como todos los días, recuerda que esto se trata también a las 6 de la tarde, si quieres escuchar el programa del día de hoy. Estaremos revisando en qué va más una vuelta completa de un nuevo día y tratando de contextualizar y profundizar como siempre. Nos despedimos, esto fue el matinal de Radio Villa Francia y nos reencontramos pronto. Chao, que estén muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.